el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. ¡Qué pinche chingón, no mames! Es el segundo podcast del día, ya tenemos tanta hueva. ¡A huevo! Chingón. ¡A huevo! Ya es tarde, güey. Antes que le copié a Band Madrazos el a huevo. El a huevo. Está malito y no puede venir. Está malito, Madrazos. ¡Oh, no vine por eso! Sí, está malito. Y con nosotros está la maldad. Está malito. Pues yo soy tortita. Hay que prenderlo. Qué mal pedo. O sea, echaste... no utilizaste tu frase de cada semana para usar esa ando mamada. De un pinche simple, que desde diciembre anda haciendo unos chistes bien pendejo. Es que está enamorado. Está enamorado. Ay, ay, es que un chingo de raro. Tiene endorfinas en el cerebro, está pendejo. La pendeja, mi amigo. Está huevo. No tiene amor en su vida y por eso está pendejo. Está pendeja porque hay chiches, chiches. Que cállate, chiches. ¡El Necro! Con nosotros. Que yo nací pendejo, así que no son las endorfinas, güey. Chingón. Y se metió un putazo. Ah, sí, por estar jugando Pokémon. No mames, ¿para qué te metes un putazo, güey? ¿Cree que eres hombrecito? Pues no, le gustan los putazos por la cola. Un chingazo. No fue en la cola, fue en la nariz. ¿Fue en la qué? En la nariz, por estar jugando. Ah, yo entendí, en la nalga. No, dijo, no fue en la cola, fue en la nariz. Y el Graf también está con nosotros. Yo no doy pendejo. ¿Yo no doy pendejo? No, no soy pendejo. No mames, ¿esa es tu pinche frase? ¿Qué no, pendejo? Hombre. ¿Qué no soy pendejo? Estaba mejor la del humano que respira, ¿eh? No soy pendejo. No, pues sí. Mi único defecto es ser extremadamente guapo. Recuerda lo que decía... No, sí. Es uno de mis mayores defectos. Recuerda lo que decía el camotestrante. Todo el mundo es pendejo dependiendo del punto de vista de otra persona. Sí. Pero en general, si te pones a analizarlo, no soy pendejo. Yo te puedo apostar que hay muchas personas que creen que eres pendejo. Sí, muchas. O eres pendejo para muchas cosas y para otras, ¿no? Sí. Recuerda, hay puntos en los que me enfoco menos y analizo menos y por ende puede denotarse que soy pendejo, pero es normalmente por falta completa de interés. ¿Recuerdas cuando te dijeron que tenía que hacer la página de Maluma? Ahí demostraste que eras un pendejo para ellos. Y ese pendejo no sabe quién es Maluma. Sí. No creo que me hayan tomado de pendejo. Me han de haber dicho, bendito seas tú, que no sabes aún quién es Maluma. Yo te apoyo, amigo. Yo te apoyo, pero no. Todos salimos hasta la madre de Maluma, o sea. Y no, nadie aceptó el proyecto en ese trabajo porque les gustara Maluma, sino porque era un proyecto de la Coca-Cola. Te da de comer, amigo. Era de la Coca-Cola. O sea, Coca-Cola patrocinó esa página de Maluma. Y su servilleta, el Dr. Gil, me vale pito que sigan hablando porque ya están yendo a la verga. A huevo. Se había olvidado, güey, que estamos en esto. Por cierto, nada más para cerrar esto, no olviden que este podcast es patrocinado por Spam Viral, a huevo. Abdiel Lugo y Lord Comandante. Qué chingo, no mames. Ustedes podrían también salir en esta parte y advertir en su currículum que han patrocinado un podcast de alto rango, o sea, no sé cuál, pero... Pero ahí igual y de nosotros, si nos dan igual de nosotros. Ah, todos meten en su currículum. No hay pedo. Huevo. Entonces no olviden que, pues... Igual y hasta si los patroncitos nos proponen algún tema, pues igual lo podemos tomar más en consideración, para hablar de... A ver, ahí está, hijos de su pinche madre. Aquí va la pinche oferta chingona. A ver. Si nos dan al menos $5 en el Patreon, ustedes, por sus huevos, nos pueden decir qué tema grabar. Ay, no mames. Ese es a partir de 3. ¿Neta ya había? Sí, desde $3. No mames, yo que me creía bien vergas. ¿Por qué no me detienes antes de hacer el ridículo? Cuando sean 5, le vamos a mandar un rizo de la cabellera de la maldad. Para que puedan clonar sus propias maldades. ¿Ya nos dieron $3 a alguien? Sí, Abdiel Lugo y Lord Comandante tienen derecho a escoger tema. De los monstruos, ¿por qué no nos estás diciendo qué grabar? Pues dale, Príncipe de los Monstruos, dinos qué grabar. ¿Y quién más? ¿Lord Comandante? Lord Comandante. También mándales un mensaje. Y Señor de los Virus está quedando, ¿eh? ¿Spam Virus o cómo era? Spam Viral. Spam Viral es, él nos da $1. Bueno, pues ahí está. Se está quedando... Pero ahora sí que ahí sí, Lord Comandante y Abdiel Lugo se mochan con $3 al mes. Un aplauso, muchachos. Bravo. Nos dan dinero para nuestra consola. Y ya les mandaste un mensaje de ya díganos qué podcast quieren. Tienen derecho. Voy a mandar. Literalmente puedes comprar tu Golden Shower ticket por $3. Qué loco. Pero por si así. Qué baratos somos. A revisarlo. Por si así. Putas bien baratas. Es bien barato. Spam Viral lleva casi tanto dinero. Invertido hacia nosotros, como el Príncipe de los Monstruos. Entonces también tiene derecho, güey. Porque, yo no digo que no. Porque al final de cuentas, él ha estado aquí por más de un año. Ay, no mames. Ha estado dando. Ah, no mames, no, pues también. ¿Y por qué es la pocas veces que hemos escuchado de este cabrón? A ver, spam pinche viral, güey. Dinos qué quieres que grabemos. Sí. También, pues aquí, señor príncipe de los monstruos, jefazo y Lord Commander, pues también escojan su a ver, tema jefes, de esta temporada. Jefes, ¿qué quieren? ¿Que el grafe baje los pantalones? No, nomás temas de del podcast, no esas cosas. Nalgas del graf no valen tanto. Eso es a partir de $6. Yo lo iba a hacer real, güey, o sea, no hay pedo. Yo les iba a decir, a huevo, ya fue al baño, a cagar, ya se bajó los pantalones. Ah, yo bueno. No iba a mentir. No, pues, y no iba a denigrar a mi cuate. No. Ni modo que se haga caca con los pantalones arriba. Igual, y puede ser, no sé. Pero, incontinencia, pero sería denigrar a mi amigo. Pues ya, ¿no? Una diarrea bien fea. Ah, sí, puede ser. Ya que nos digan qué pinches temas quieren, chingados. A huevo. Pues bueno. Hasta cuando el Patreon hacemos mierda, güey, no mames. Independientemente de pero todo. Pero con los pantalones abajo. Usualmente. Para los Patreons. Únanse a los Patreons, señores. O si no, pues nada más tienen una. Pues ahí está PayPal. Nos pueden hacer una donadita de PayPal y ya. Huevo, hagan una mamadita, ¿qué? Una mamadita por PayPal. Una donación chida. ¿Me puedo gastar ese dinero en una mamada? A ver, ¿eh? Una puta y pues ya. Sí. Ahí está zona diva. Acuérdense que necesitamos consola nueva. Consola nueva. Que no nos patrocina, pero debería. Pero debería o mínimo darnos muestras gratis. El día que se coma. Freebie, una chaqueta gratis. Bueno, vas. Está bien. No hay pedo. El día que yo propongo que el día que ya se pueda pagar la nueva consola, que la compremos, hacer el video solo para Patreons de cómo despedimos a la antigua punta de, no sé, conseguimos un marro o algo. No mames, no la destruyas, véndela, güey. No, pero para que vean cómo, que tiene su funeral vikingo, ¿no? Ya cuántos años tiene esta pinche consola salvándonos sí, el culo. Solo si nos dan $10, la destruimos. Nah. Para comprar un martillo. De Thor. No, traemos un miau miau y. No mames, güey. Bueno, ahora sí, ¿qué estábamos? Ah, que vimos el tráiler de estos mexicanos contra marcianos, sí, ¿no? Ah, mexicanos contra marcianos. Yo el viernes fui a ver la película de. ¿Ya fuiste a ver mexicanos contra marcianos? Ya viene del futuro el necro. No. Bueno, más bien el. ¿Es el necro caca? Necro caca. King and Come. Ajá, para ustedes fue el día 19. De enero fui a ver la película de La Noche del Demonio y la chingada. Las 15 llaves o como se llamara. Ya saliendo del pinche cine vi el cartel de Mexicanos contra Marcianos. Dije, ay, qué pendejada, ¿no? ¿Qué? Ajá, y ya, ahorita que antes de grabar dijeron, pues vamos a ver el pinche tráiler para criticar esa mamada. Pues es de los creadores de Huevo Cartoon. Sí, así es. Yo no tengo mucho que decir más que en lo particular a mí se me hace mierdera, no me dio gracia ni una sola cosa de la que dijeron, estereotípica, pendeja, chistes reciclados, quemados, horribles, animación de la verga, yo no la vería ni en defensa propia. Son esos chistes que el mexicano usa todos los días como para sentirse un poquito superior a la gente que le va mejor, ¿no? O sea, dices, ay, el famoso ingenio mexicano, son puros chistes de eso, ¿no? Sí, o sea, del policía corrupto o de todo lo que hacemos nosotros como para saltarnos las reglas, como advirtiendo, es una invasión marciana y los mexicanos como somos tan chingones que los marcianos chingones no pueden. En ese modo transversal, como que pues la libramos y nos manda y mandan según a un conjunto de estereotípicos mexicanos a partir la madre de los marcianos. Uh-huh. Puntas de corrupción, de chistes malos, de vulgaridades y y todo lo que comer chile, güey. Y de una promiscua lascividad. Ajá. Gracias. Ajá. Es la más forma. Ajá. Entonces, ¿qué pues en el pinche tráiler, ¿no? O sea, los marcianos están conquistando todo el puto mundo y no conquistan México porque pues cuando llegaron las naves, pues esos güeyes se las robaron, ¿no? Las talacharon. Ah, no, hombre. Puta, me morí de la risa como cuando veo crecer el pasto, güey. Yo me acuerdo, yo tenía un profesor en la licenciatura que decía, sí, está muy bien que el mexicano tenga ese ingenio y que tenga esa capacidad, ¿cómo diríamos? Para resolver problemas de una manera así casi inmediata, ¿no? Pero para cuestiones rápidas y que surgen de improviso, ¿no? Ya para tomar medidas para, por ejemplo, llevar un país o una pinche vida, ahí sí necesitas planeación, ¿no? Ah, bueno. Y el problema es que precisamente el mexicano cree que para todo hay soluciones inmediatas. Soluciones rápidas y a la mano. Exacto, y lamentablemente no es el caso, ¿no? Y bueno, la película precisamente pues juega sobre esa misma línea, ¿no? De ese ingenio y picardía mexicanos que como supuestamente resultarían contra pues una invasión de marcianos pendejitos, ¿no? A mí me causó algo de gracia, pero estoy de acuerdo que la película va a ser pura caca. Obviamente. Pero aún así va a quedar como seguro como entre las primeras 10 películas de más recaudación. Es que eso iba, ahora ya iba a decir yo, justamente. A mí me sorprende bastante la forma en la que lo presentan. Sí es como que un conjunto de sketches de Adal Ramones, uno tras otro. Que por cierto sale. Pegado. Sí, que por cierto puede ser malo, por supuesto. No, que por cierto sale haciendo voces, ¿no? Ah, sí, sale haciendo voces. Ajá, junto con Marta y Gadera, que lo único bueno de esa actriz es que está bien pinche bonita. Sí, huevo. Y haciendo todo ese tipo de chistes uno tras otro de putazo de cómo vamos a hacer... Somos tan chingones que hasta los marcianos nos la pelan. La típica de mexicano. Uh-huh. O de los chistes de los cuentitos de mexicano, un ruso, un mexicano, una de sí, es ese concepto, ¿no? Exactamente. Entonces, de ver cómo nosotros nos chingamos a todo el mundo, por eso tanto así que Estados Unidos y toda la corte internacional, un güey que se parece a Obama, trata de pedirnos ayuda. Pero... yo lo veo desde el otro punto de vista. Ok, sí, se ve bien mierda, se ve bien culero, se ve mejor que la leyenda del charro o de que las pendejadas que hacen Anima Studios. Se ve mejor que Anima Studios. Que todas esas mierdas. Y creo, como dijeron justamente, que va a recaudar más en nuestro país. No quiere decir que eso vaya a ser algo bueno o que se quiere ser un buen producto. No creo que salga de este país. ¿Verdad? No creo que salga de este país. Sí, va a llegar a Latinoamérica. Madres. Sí, muy posiblemente. Ajá. O sea, Estados Unidos no, pero a Latinoamérica sí. Uh-huh. Entonces... sí, a mí sí hubo un par de cosas o chistes pendejos, pendejísimos, que sí me causaron un poquito de gracia, como dicen, la pinche picardía y los demás. Sí me da más idea de quererlo ver para ver qué más se les pudo haber ocurrido. ¿Sí? Porque a lo mejor ya vimos el tráiler y fue toda la película. Pero pretty yo creo much. Que a mucha gente sí le va a gustar o le va a interesar ir a verlo precisamente por esa idea nacionalista que tenemos aquí en México. Ajá, que a lo mejor no les gustó el Santos contra la Tona Mendoza porque tenía ideas muy... descabelladas o muy al cómico, muy así, a pesar de ser también nacionalista la situación, pero esta como es más corriente, llamémosle, por la música del Pasito Perrón, por ser más populista, uh-huh. Estoy seguro que por ahí va a tener más, y eso va a hacer crecer un poquito más a la animación en nuestro país. A pasos pequeños, sí, claro, pero a crecer. Sí, quieres o no, por ejemplo, estos morros de Huevo Cartoon, pues fueron, creo que fueron de los primeros que sí. Obtuvieron un apoyo del famoso Fidecine. Y fueron los primeros que lo pudieron pagar. Así es. O sea, esos ya eran apoyos a fondo perdido porque dicen, pues, tenemos que apoyar el cine. El cine no vende. Aquí en México el cine mexicano. Es tirar el dinero a la basura, pero lo tenemos que hacer porque la Secretaría de Cultura lo ordena. Les dieron dinero hace muchos años para una película de huevos. Uh-huh. Y curiosamente, devolvieron el dinero. Ah, gracias, miren, ya sí, ya conseguimos el dinero. Aquí está su dinero de vuelta. ¿Qué? O sea, fue rentable. Fue rentable y todas sus películas han sido rentables. Malas como son, una película de huevos, otra película de huevos. Ah, no, una dos película huevos de huevos y un tocino, un pollo, una ¿no? Una película de huevos y un pollo. Ajá. Y luego la de un pollo con muchos huevos. Ándale. Que está raro que además se regresaron al 2D después de que ya habían hecho 3D, ¿no? Que, bueno. Yo tengo duda de cómo les fue, o sea, me refiero, tengo duda de no sé cómo les fue. Yo realmente no vi como que dijeran, puta, ¿cómo recaudaron? Tampoco vi no, que dijeran, sí, fue ¿sabes? Una... ¿sabes? ¿Sí recaudaban, güey? Una... salían de los gancitos los pinches huevo cartoons de la película. No, pues, no, no, no. Ajá, las películas. Las películas. Los videos youtuberos sí gustaban mucho. Sí, claro. Las películas, no sé cómo les fue, no sé si les fue bien, mal o regular. Pero, pues, en base a eso, yo creo que es como le va a ir a ella, a esta, ¿no? Ahora también... Yo voy por otro, hay películas nacionales que han salido bien culeras que no han pegado para nada, ¿eh? Por ahí estaba la de la gente Pepe 2 o Pepe P2. Esa madre, malísima, y nadie la vio y la pasaron en la tele y no la veían, güey. Yo lo que voy es que esta, no sé, yo no la auguro así como que digan, ay sí, pues vale, la va a ir súper chingón. Porque también recuerden que últimamente el mexicano ya es... si antes era malinchista, ahora es más todavía con el internet... pues también es jodido el mexicano y también es como de, pues si voy a ir al cine a ver una película, pues no va a ser esa y esa mejor la veo descargadita y chingue su madre, ¿no? Más o menos. Ajá, o la veo, o se la compro piratita a mi hijo. Piratita, sí, güey. Se la compro piratita a mi hijo y pues ya huevos, ¿no? Ajá, y no siento que le vaya a ir chingón, no siento que tampoco le vaya a ir así de la verga, pero bueno, tampoco siento que vaya a ser la gran cosa. Fue la que rompió récords aquí, güey. ¿Cuál? La de Don Gato. Las de Don Gato, las dos han sido exitosas. Ah, bueno, pero Don Gato tenía... Don Gato tenía el previo de que tenía un chingo de fans en México. Esto es una cosa nueva que no tiene ni un solo fan. No, no, no, totalmente de acuerdo. Pero el puto tráiler que pone el mexicano con un chingón, una figura chingona, ¿quién te la va a querer a ver? Pues es que es lo que es el típico chiste de Pepito, güey. Pepito es y mira cuántos años siguen repitiendo esos chistes. Sí, güey, pero... en WhatsApp hoy en día. Ajá, efectivamente. Sí, pero... Y me los contaban a mí cuando iba a la primaria. Claro, pero a lo que voy es no, pues no creo que ese sea boom para el mexicano, o sea... ¿Quién sabe? Mira, yo no le auguro gran cosa. En cuanto a lo que tú dices, ¿cómo es que ganan? También revisa la animación, o sea, no es una animación de Disney que ocupes 500 animadores para ponerte a chambearla. Pero entonces, tampoco es la del Chavo. Ajá, ¿tampoco? Pero es, un es una animación hecha directamente en... ¿Qué usas? ¿Qué animan hoy en día? ¿After Effects o Premiere? O... Parece, Premiere es edición. Mira, quieres o no, puedes animar en... Todavía puedes animar en Flash. Uh-huh. O sea, la película del Santos estaba hecha en Flash. Uh-huh. No mames. Y la verdad a mí me parece una cosa muy impresionante, ¿no? Pero que como dicen, quizás ya no le... Fue tanto por la picardía, sino por el humor escatológico de Gisitrino. Sí, sí, sí. Y eso hizo que mucha gente no lo quisiera ver. Sí. Porque es una película muy cochina. Muy de adulto. Muy de adulto, pero está muy cotorra, ¿no? Mm. Pero si te gusta el Santos, ¿no? Y si ahorita que ya no está ni en circulación sus tiras, pues no pegó. Bueno, ajá, puedes hacer la animación en Flash todavía. Puedes usar Toon Boom, que es básicamente Flash, pero con otro nombre. Y con algunas otras opciones. Por ejemplo, Toon Boom se utiliza para mucha serie americana. No, güey. Padre de Familia, Los Simpsons. No mames. Korra, Legend of Korra. Korra se ve re bonito. Ajá, eso está hecho con Toon Boom. Y es eso, es un flash, pero por ejemplo, el gran plus que puedes poner cámaras y ambientes 3D. Pero los monitos siguen siendo 2D dibujaditos a mano. También puedes hacer la clásica animación de hacer los cuerpos así por partecitas y. Uh-huh. Y animarlos también se puede, ¿no? Que es como lo que hacían lo del Chavo, ¿no? Más o menos. Que es lo que hacían en el Chavo y en el Chapulín Colorado. Ajá. Ajá, exacto, que eran más como marionetitas. Como titeritos. Como titeritos. Esta se ve que sí es como animación tradicional. Obviamente no muy buena. Yo creo que con el dinero que tienen, segurito la hicieron en Toon Boom. Pero yo lo que digo, ajá, es que a final de cuentas no ocupan más que yo creo a lo sumo como 10, 20 animadores. Entonces, el gasto realmente en producir esa película no es tanto como para que con su fin de semana... que vaya a verla no obtenga las ganancias. Como dice la madre, si en su momento lograron ganar con las primeras películas de huevos, lo más probable es que esta esté más o menos en ese rango, porque no se ve una animación súper complicada, se ve que es hecha por software de que cualquiera puede conseguir. Sí, sí. Entonces lo más probable es que van a saber, y ¿sabes qué es lo que va a pasar? En menos de 2 meses del estreno, va a estar en Netflix, y ahí es donde van a terminar de sacar la lana. Y la gente que, por cierto, aquí en México, hay que admitirlo, la gente aquí en México mama el Netflix, güey. Sí, es correcto. Estaba viendo una encuesta el otro día donde advertían que una de las marcas más amadas en México hoy en día es Netflix. ¡No mames! Ahorita el mexicano le encanta el concepto de Netflix. ¿Y Netflix nos ama a nosotros? Sí, por eso el precio está bajo. Sí, porque ha llegado muchas cosas y está bajito. Es mucho más barato. Ahora sí que la gente por necesidad necesita pagar internet cada mes. Por trabajo, por escuela de los niños, lo que quieras. Si ese internet lo puedes aprovechar también para ver la tele... Y te sale en menos de 100 pesos. Bueno, ahorita ya es un poquito más de 100 pesos en la mensualidad de Netflix. Pues la gente dice, pues por 100 pesos al mes mejor veo todas las películas que solo están atrasadas unos 8 meses. N número de series y ya. Pues no hay pedo, ¿no? Y la puedo ver un día en el celular. Entonces, en su época Netflix hizo un análisis muy denso de cuánto necesitaba costar el mes de Netflix para que la gente prefiriera pagar eso y dejara de pagar tanta piratería también. Ah, también. O sea... Al final de cuentas esa gente dice, pues estoy tirando el dinero y estos discos los termino arrumbando, mejor pago el Netflix. Y tengo muchas más opciones. Tienes muchas más opciones, se ve mejor en dado caso. Y aparte también le dieron el clavo porque producen series nacionales y curiosamente han pegado, ¿no? Han pegado un montón. Las series nacionales han pegado. Club de Cuervos, El Chapo. Me gusta al mogul promedio, ¿eh? Yo me la han recomendado como... Si te digo que 20 veces han sido pocas. Bueno, pero porque trata de fútbol. Sí, sí, sí. No, bueno, tiene la premisa del fútbol. Bueno, yo no la he visto. Tiene la premisa del fútbol, pero pues en realidad es un dramón. Sí, es un drama de familia, pero... Ajá, que son dueños de un equipo de fútbol. Ajá, exacto. Está el fútbol. Pero no jueguen. Ahorita Kate del Castillo, que yo creo que ha de estar súper contenta por su pinche escándalo con el Chapo, porque le ha salido un chingo de chamba. Ah, sí. Que sacó esta serie de Ingobernable. Que igual es también pinche novelota de narcos. Que como no se pudo grabar en México porque la cabrona pues ya no puede pisar aquí porque... Ya puede. Ya. Bueno, pues se grabó creo que todo en Miami haciéndolo pasar por todos por México en Miami y pegó un chingo. Que también por eso Netflix ha sacado esos comerciales promocionando sus series, muy a lo mexicano, como por ejemplo con esta Itatí Cantoral. Sí, ahorita sí. Con la serie esta de Dark, con el de Tú No Puedes Ser Dark. No mames, qué buen comercial. No lo he visto, no. Solo me contaron que existe. No mamen, qué buen comercial. Sí, con Maussan, por ahí otro. Maussan, la de Stranger Things. ¿Qué la de la chilindrina de Stranger Things? Ah, ese no lo vi. Yo no sé, pero que hayan hecho esas producciones. Han hecho, eso no es. Eso es amor a México. Eso demuestra cuánto dinero sacan de México. El de Itatí Cantoral está bien bueno. El de Itatí Cantoral está cagadísimo de madre. Aquí sí puedo decir, pendejo. No vean el de la chilindrina de Stranger Things, ¿eh? Está súper bien, ¿verdad? Pero los de Maussan están de cerca. Los de Maussan están chidos. Bien chidos. Es más, ahorita hay un show de Maussan en él. Pero sí, o sea, cuidadito. Se nota por mucho la inversión que se tiene. O sea, lo único que ahorita está diciendo Netflix que quiere checar y analizar y que le puede pegar al mexicano es que una de las costumbres netflixeras tradicionales del mexicano es compartir la cuenta. Así. A huevo, a huevo. A huevo, a huevo. No como la saga. No, quien es mexicano y no comparte su cuenta de Netflix, no mínimo con alguien de su familia o con un amigo, no es mexicano. Sí. Es bien común, de hecho. Ajá. Pero Netflix está intentando analizar cómo descubrir quién está compartiendo la cuenta. Para evitarlo. Porque supone que el número de teles es nada más para que en tu familia la vean, pero no hay mucha forma de analizar eso. O sea, no puedes hacerlo por IP, porque puedes estarlo viendo desde tele o puedes estarlo viendo en tu oficina, móvil. Pero es tu cuenta de Netflix, la estás usando tú, y no solo porque estás en la oficina a la hora de la comida viendo Breaking Bad, quiere decir que eres otra persona. Entonces, y de todos modos agregaron la sección de perfiles. Entonces, a mí se me hace bien cómodo, pues, que ya cada quien tenga mejor limitado sus gustos, porque pues antes me salían gustos de la familia de Necro. Y decía, yo no vi esto, ¿no? Y ahorita pues está más delimitado, o lo que ve la maldad. Uh-huh. Y también así como que me quedo, yo no vi esto. Pero a mí se me hace bien organizado. Pero dicen que Netflix dice que está perdiendo como... una cantidad. Que si quitara eso, ganaría casi el triple de dinero. Entonces dices, güey, estás ganando un chingo de lana, no te hagas pendejo. O sea, tampoco sean tan usureros. Pero no seas tan usurero. Entonces dicen que sí, o sea, que ese es su mayor, ahorita es su mayor problema. Sí, pero lo que no están pensando es que si quitan eso, entonces van a perder también. Se descalabra. Se descalabra en México. Es que son 3-4 teles que estén viendo al mismo tiempo el Netflix compartido. O sea, vamos, tan solo con la limitante de número de teles. O sea, ya sabes que no pueden estar tanta gente al mismo tiempo. Bueno, y yo también lo veo desde el punto de vista que quieras o no, como dices, si al mexicano le gusta andar compartiendo sus pinches cuentas, creo que también ha de haber una mayor cantidad de personas que pagan la cuenta más amplia para no tener limitante. Exactamente. Y tener muchos usuarios en premium creo que está bien. Entonces, yo creo que nada más, ojalá y no les gane la pinche avaricia y no hagan una pendejada, porque dicen, ya tienen una clientela y un mercado bien saludable aquí en México. Ay, en México, digo, mamá Netflix. Ahorita, ya que todavía estamos trastalcando y estamos hablando de la avaricia, por ejemplo, no sé si leyeron que ahorita hay unos problemillas en YouTube, como siempre, porque hubo unos pedos a finales de año de un usuario, de un... youtuber medio famoso que grabó supuestamente a un ahorcado. Sí. En el bosque de Japón. Es un... de Logan Paul. Ajá, de Logan Paul. Digo, es un youtuber que es guaperra, si tiene su carnal, ¿no? Que también es... son Viners. Ah. Es Logan y el Paul son dos Viners. Uh-huh. Que anteriormente eran súper populares en Vine. Hacían sus pinches videos cortitos que eran... pero como Vine se murió, sí. Pues obviamente tuvieron que emigrar. Y ya se fueron al YouTube. Entonces, al llegar al YouTube, el Vine tenía políticas muy distintas a las de YouTube. Entonces, estos güeyes son básicamente unos mischief makers. O sea, básicamente se dedican a hacer desmadres y a hacer situaciones ridículas, graciosas, y hablan de cualquier pendejada. Y este güey, el Logan, se fue a un viaje a Japón y se puso a hacer puras pendejadas en Japón. Ya vi los videos, ya tuve la oportunidad de ver todos los videos del viaje a Japón. Y están bien, hizo puras mamadas, estaba de respetuoso con el japonés, incomodó a un chingo de gente y todo eso. Y una de las cosas más fuertes fue que se fue al bosque de los suicidios, al Shiromori. Creo que sí. Shiromori se llama. Ajá. Y se encontró justamente a un suicida. Para empezar, eso que hizo es ilegal en Japón. No puedes ir a grabar. O sea, uno no puedes grabar. Dos, no como... es ilegal. No, dos como extranjero. Como turista, a los turistas no los dejan entrar al bosque. O sea, no si no van en un grupo, en un tour. Pagado, digamos. Pagado, ajá. Y lo que hizo este güey fue salirse del grupo. Ajá, y internarse en el bosque, lo cual fue estúpido porque es un bosque muy grande que no está cartografiado y te puedes perder pinches morir. Así es. Y encontró un pinche encontró un cadáver, empezó a hacer bromas y lo grabó. Pues obviamente lo grabó y subió ¿cómo se llama? Sin censura ni nada el video a YouTube. En el thumbnail aparecía el muerto, o sea, toda una serie de situaciones o problemáticas que ocasionó, y entonces pues la comunidad se le vino encima, ¿no? Aparte de que YouTube también le dijo, oye, pues no mames. Tanto así que tuvo que retirar el video. Nada más que ahí hay una problemática muy grande porque pues sí empiezan a haber ya situaciones o problemas en la que los demás creadores de YouTube están atacando directamente a YouTube, que como ese güey le permitieron hacer todo eso y la doble moral y la chingada madre y media de esto. Y pues obviamente porque YouTube sí permitió hacer toda esa situación, si se supone los tiene muy tan controlados, y porque promocionó abiertamente este video por el algoritmo que tienen de vistas tan grande, lo promocionó en chingo de lados, entonces o sea, aparecía en lo que estaba trending, en lo más popular, bueno, en esto. ¿Quieres o no? También hubo un video de otro creador que lo que hizo fue que se metió una morgue. Se metió una morgue y grabó un muerto. Ese no supe. Ese no me acuerdo. Si quieren ver muertos todos descabezados y cortados, métanse a Vimeo, busquen el acto de ver con los propios ojos de Stanley Brack, y está más puercote, y así en experimentar. Pero lo que están haciendo es que esos creadores los están cortando y los están sacando de los grupos de apoyo premium de YouTube, o sea que ya no puede aspirar a entrar con los grandes anunciantes. Bueno, entonces pues realmente como comentaba hace rato, o sea, quieran o no, como dicen, mucho de esta difusión se hace por algoritmos, o sea, sí. Porque hay tanto contenido que ya no puedes tener gentecita ahí checando qué se ve, qué no y qué es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, pues ahí como el tráfico y los likes. Ajá, o sea, dices, ¿sabes qué? Pues ya es un sistema muy complejo, ¿no? Pero en efecto dices, ¡ay! Quiten eso, ¿no? O sea, también se ve tanto que en algún momento llama la atención y lo cortas, ¿no? Pero lo que yo iba a mencionar es que el problema es que ahorita las medidas de YouTube fue que se pusieron más mamones para la generación de contenido. Entonces ahorita muchos YouTubers están diciendo que se pusieron muy idiotas porque dicen, ok, ¿sabes qué? Está bien. Entonces si quieres monetizar, vas a tener que tener de nuevo, ya aumentaron el mínimo de suscriptores. Así es. Y tienes que crear una cuota mínima, creo que como de 4,000 horas de contenido al año, algo así, mínimo. Entonces el problema es que dicen que también le das muy en la torre a otros creadores que quizás no crean tanto, pero lo poquito que crea se ve mucho. A mí me viene a la mente, por ejemplo, estos morros rusos que hicieron los videos de Bat Metal. Uh-huh. RGBs, sí. Que son muy buenos, pero sí. Su animación es tradicional. Entonces, los Bat Metal tienen millones de views, pero solo son 20 minutos. Ajá, se tardan años en hacerlos y son como 10 minutos de animación. Entonces, a pesar de que es un chingo de trabajo y un chingo de views, YouTube ya no les da ni madres. Absolutamente nada. Hubo unos cambios muy importantes ahí en lo de las políticas de YouTube, porque sí han caído un chingo de canales que eran bastante populares, a razón de que les quitan la monetización, por las razones que estás diciendo justamente, y por eso hay muchos problemas. Aparte de esto, hay una demanda de un canal que tienen por copyright y por libertad de contenido, ¿sí? Que es un canal, no me acuerdo ahorita cómo se llaman estos güeyes, son los Vini, no sé qué, que es. H3 Production se llama el canal. Que son dos güeyes, una pareja, un güey y su esposa, que básicamente iniciaron su canal haciendo reacciones a otros videos o cuestiones virales o así. Y entonces por ahí hubo hace chingo de años, como 5 o 6 años, hicieron una reacción al respecto de otro canal. Que era uno de bromas de que así daban besos y según esto se burlaban ellos, no sé bien cómo está el pedo. Entonces hicieron reacción a ese video y años después estos cabrones que hicieron el video original lo demandaron por infringir según esto el copyright de que el video que no sé qué. Y entonces se hizo tan candente la pinche demanda que duró 2 años y medio, de hecho se acaba de resolver apenas en noviembre del año pasado se resolvió y ganaron estos güeyes. ¿Los originales o los H3? Los H3. ganaron ellos. Por haber, aunque usaron el video de los otros güeyes. Sí, pero porque sí fue una reacción legítima, pero que sí fue una situación súper desgastante porque estos güeyes, a pesar de que eran más o menos populares, pues no ganaban gran cosa por el YouTube, según esto. Tenían como 600 mil suscriptores. Que bueno, para nosotros es una, obviamente una monstruosidad, pero en ello, para ellos no eran gran cosa. Entonces, la demanda de esta compañía era una demanda muy costosa y según la comunidad de YouTube les donó dinero, hicieron un chingo de mamadas, un chingo de cosas y todo esto. Y después de todo ese apoyo pudieron ganar ahorita. Pero en el transcurso de toda esta situación, ahorita actualmente el H3 Productions tiene cerca de casi 4 millones ya de suscriptores. Entonces ya son ahorita algo muy grande que les vino. Pero después de esta situación, se vino esa situación del copyright infringement. Uh-huh. Porque muchos canales otros han caído. Yo veo uno que se llama ese Sensor Gaming, en donde ponen mucho muy seguido al respecto de cómo cambian los contenidos, sí, sí, y lo censuran los videojuegos y todo esto. Y ellos se les cayó literalmente el canal. De hecho, yo estoy suscrito, yo tengo las alarmas de notificaciones prendidas. Nunca me sale la notificación de que tengo un video nuevo de ellos. Y ellos subieron un video al respecto de que YouTube les quitó todos esos derechos precisamente porque dicen que tienen problemas de copyright infringement. Porque están ocupando el material de otros canales. Exactamente, al mostrar cómo cambiaron el videojuego, lo censuraron y así. Entonces sí, está muy pesada esa situación. Y otros canales de YouTube que veo también, sobre todo de gaming, se han quejado de lo mismo, de que la cantidad que recibían de dinero en YouTube se ha reducido tremendamente. O sea, que eran streamers o gente de los canales que sí ganaban bien y que reciben ahorita alrededor de la cuarta, quinta o hasta sexta parte de lo que usualmente ganaban, con el mismo número de views o más. Entonces, porque YouTube es maligno. Porque YouTube es maligno. Ahí es donde no es tanto que YouTube sea maligna, sino que las compañías que producen los juegos en los que ellos se basan para hacer sus reseñas, son normalmente las que demandan. Claro. O sea, Nintendo, por decir, ya ves que hubo una época en la que Nintendo te decían tiene políticas bien serias de, ajá, o sea, dicen, según te dejan, había una función con Switch para subir luego tus gameplays, pero te decían, todos los gameplays que subas con la función de Switch, todos los derechos los estás cediendo a Nintendo. O sea, tú subes un video a YouTube de lo que grababas en Switch, ese video técnicamente no cuenta como tuyo, sino como de Nintendo. Creo que tuvieron ese pleito también. Creo que era en el Wii U. Creo que sí. Porque el Switch nada más te deja subir a Twitter y a Facebook. Y hasta eso. Yo creo que también por cuestiones legales te deja grabar clips súper chiquitos. Y eso sí te deja, porque casi ningún juego te deja grabar clips. Pero es que son personas que hay que admitirlo. O sea, dependen del trabajo de otros, que en este caso es la creación de un juego, para poder ellos ganar pues su dinero. O sea, pero pues en cierto modo, porque a fin de cuentas, si quieres ver el juego, te compras el juego o ves nada más uno de esos gameplays mudos. Ajá, pero y listo, cuando es un documental, veces, como lo que tú estás diciendo, están, pues ahí no debería aplicar. O sea, yo te creo, a lo mejor esos canales que literalmente lo que hacen es, vamos a pasar todo a Batman Arkham Knight en 58 videos. Y dices, qué hueva, ¿no? Y dices, y para eso técnicamente está Twitch. Que Twitch, el problema que tiene es que no puede conservar los videos mucho tiempo. De hecho, ahorita mucha gente de muchos estos de YouTube se están migrando a Twitch. Justamente por eso. Porque situación. Twitch sí es una plataforma que acepta el manejo de juegos y no te va a demandar o no te va a poner a buscar cosas por manejar juegos. Y YouTube, si llega a Nintendo, dice, ese video saca Mario, dice, y quítalo. Es por lo que ahorita muchos creadores de YouTube ya no ponen imágenes en video, ya no ponen videos. No ponen stills de, nada más. Ajá, de películas. Cuando están analizando películas, ya no ponen los stills como monstruoscopía. Que nos han dicho, güey, tú tienes derechos de esto. Entonces, según la política, es, sabes que cambia los stills para que ya no sea video y no parezca que estás vendiendo la película. Estás poniendo la película. Pero es sorprendente cuántos canales de YouTube hay. El otro día encontré un canal de YouTube de Masters of the Universe. Que realmente lo único que hacen es subir las películas y los especiales de Masters of the Universe. Capítulos, así. A los capítulos, al YouTube. Yo así vi Rick y Morty. Lo vi en YouTube, literalmente. Yo una hora después de que lo pasaban en la tele en Estados Unidos, ya lo veía ahí en YouTube. Necro, alégrate, la vida es bella. Esas personas no pierden dinero. ¿Cómo es que canales tan chiquitos como el nuestro, que apenas tiene 500 vistas por video, en el mejor de los casos? Sí, nos va bien. Ajá. Luego nos están chingando con el derecho de autor Y esos canales no están fuera. Cuando netamente su material no es solamente como para pedirte que censures o modifiques su video, sino es para retirar. Y los ves y tienen 3 millones de vistas. Así es. O sea, ¿cuánta gente no sube realmente contenido de copyright directo a YouTube y ellos no los castigan? Bueno, algunos llegan a acuerdos con los propietarios legítimos. No, yo creo que debe ser una pinche pesadilla, porque yo vi algunos videos de eso, de, ay, ¿cómo poner contenido de Tier Party en YouTube? Y muchos decían, pues vamos a hablar con los originales. Y quieras o no, les dan licencias, pero pues, tienes que tener mucho varo para tener un equipillo de abogados que te estén echando la mano. Pero bueno, así como el YouTube te clava el palo en el culo, el tema de el Saga Podcast va a ser esos palos famosos. Así que indirectamente ya empezamos con el tema. El palo que nos ha enterrado YouTube a todos en el culo necro. No mames, ese pinche palo está cabrón, güey. Yo por eso me meto en pedos de YouTube. Sí, porque es un palo bien gordo. Sí, y se ve que aparte de gordo está largo. Está y que ha de generar astillas. Le va a dejar ahí unas pinche ronchas en el aterico. Está escrito y todo astillado. En el orto. En el orto. Ay, pinches. Qué forma de empezar un tema. Y se quejan de marcianos contra México. Pues es que te atoraron el palo. Les está atorando el palo. Bueno, señores, este es el podcast que todo mundo esperaba desde que hicimos Piedras Famosas. Han estado pidiendo, lo han pedido, lo han exigido. Nos lo han recordado cada vez que hay comentarios en el podcast. Específicamente incluso, Fer Díaz de León. Sí, todo el mundo lo exige. Incluso hay feministas que se quitaron la ropa con tal de que saliera este podcast. A huevo. Estamos en el podcast de Palos Famosos. A huevo. Vamos a empezar con ese gran héroe, la inerte barra de carbón de los Simpson. ¿Cómo resolvieron el dilema de la puerta? Homero Simpson realmente fue el héroe. Aseguró la escotilla con esta barra. ¿Qué es eso? ¡Una inerte barra de carbón! No, papá, iban a pasar la biografía de la barra. Barra estúpida me robó. ¡Ay, yeah. Es verdad! No, la inerte barra de carbón, pues salió en el pinche episodio donde Homero se va al espacio y le hacen un desfile. Y le hacen un desfile porque al final de cuentas Homero pues quiere golpear a uno de los astronautas que le está diciendo si me voy a ir al infierno te llevo conmigo. Uh-huh. Y él pues atora sin querer la barra de carbón, ¿no? En la puerta de la nave espacial y lo salva a todos, ¿no? Y dicen, Homero Simpson es el héroe, pero madres, ¿no? Todo el mundo se enfoca en la pinche. Gracias a la inerte barra de carbón. Se van a pasar la biografía de la barra. Papá, ahí van a pasar la biografía de la barra. Me timaron. Estúpida pero, barra. Exacto, y ahora, pero como los fanáticos están bien prendidos y quieren participar a la de ya. El doctor Gil nos va a leer unos comentarios. A huevo, que tenemos chingo de comentarios. Daniel Neváez García nos dice el de Yoda. Y qué bueno que ya están de vuelta. Muchos saludos. ¿El de quién? El de Yoda, güey. Pues Yoda tiene un palo, no es muy famoso que digamos, pero tiene su bastón. Pues sí, sí es famoso. Le pegó a Arthur con él y a Luke. Sí. Y lo soltaba para agarrarse a chingazos con Palpatine y luego de nuevo lo recuperaba para caminar porque pues después de los saltitos ahí pues, ya uno se cansa la espalda. Se vuelve viejito, se vuelve una marioneta. Sí, mal pedo. Adrián Bandara nos dice, el palo ese con que Thor se convierte en Thor. Es correcto, en los cómics originales sí, encontró en la cueva al pinche de varita. Y tiene que golpearlo con el suelo para convertirse. En el Mjolnir. Ajá, sí. Mames. ¿Cómo se llama el pinche doctor? Donald Blake, ajá. Donald Trump iba a decir que Donald pendejo. Donald Blake, que es un pinche humano que se hace sin... Un doctor. Por eso, pues un pinche humano. Sí, sin poderes. Si es doctor, no es tan pinche. En Depende. Estados Unidos, no. Depende. Sí, aquí en México yo soy doctor Gil, estoy bien pinche. No, yo decía, yo he visto doctores muy pinches. ¿El doctor Simi? También, entre ellos. Yo no tengo mis dudas de que sea doctor. El doctor Wagner. No, trae bata, es doctor. A huevo. No, el Dr. Binder es chingón porque se agarra putazos. Te agarra putazos. ¡Cúrese, cabrón! ¡Cúrese! Pero bueno, sí. Ese pinche cabrón tenía su varita para volverse a Thor. Chingón. Héctor Cavazos nos dice el báculo sagrado de Goku. Ah, eso estaba en nuestra lista, te ganamos, putito. Pues el báculo sagrado de Goku, pues viene básicamente de la mitología de... El Rey Mono. Del Rey Mono. Y en Dragon Ball, como lo retoman y se basan en esa mitología, pues... ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Del cuento de Vieja al Oeste? ¿O la mitología realmente lo venía antes? No, es que finalmente... Bueno, sí es mitología china, ¿no? Ajá, pero... Por eso pregunto. Este cuento... ¿Viaje al Oeste estaba basado en la mitología o la mitología salió del Viaje al Oeste? Es que el Viaje al Oeste es la mitología, okay. O sea, es un cuento muy antiguo, y que ya saben, del Sun Wukong, simio que tiene que acompañar al monje Tripitaka, para buscar unos... Esferas del dragón. No. Los rollos de Buda, ¿no? Los rollos de Buda en la India, ¿no? Por eso viajan al oeste, viajan de China a la India. Y que bueno, pues es esta historia clásica en la que, bueno, viven muchas aventuras y se enfrenta con muchos bichos asquerosos en su viaje, ¿no? Y que bueno, como dicen, ha sido muy, muy, muy retomada. Creo que en China cada año han de sacar 2-3 adaptaciones del Viaje al Oeste. De hecho, ahorita, incluso si ustedes se dan una zambullidita en el Netflix, hay como 3 live action. Y hay una de CG que se llama Monkey King. Está los dos. Okay. A mí la que más me ha gustado es una de Stephen Chow, el autor de Kung Fu Shaolin. De Shaolin Soccer, perdón, y Kung Fu Hostel, que se llama Viaje al Oeste, Cazador de Demonios, algo así. Está muy divertida esa versión, no está en el Netflix, pero la pueden encontrar fácil en el Amazonias. En anime hay una, yo vi una que era una versión modificada con ciencia ficción, que era Saiyuki Reload. Ah, sí. Ajá, y también que nunca terminé de ver. También está el videojuego de Play 1. De Play 1 de Viaje al Oeste. De Sayuki. Enslave, ¿no? No, ese es de Play 3. Ese es de Play 3 o 360. Ya. El Enslave. Sí, yo digo el de Play 1, que es de este típico juego de... de estrategia. Es un real-time strategy. Ajá, exactamente. Está muy bueno. Bueno, el chiste es que el pinche palo de Goku... Pues básicamente hace lo mismo que el pinche palo de Goku en Dragon Ball, ¿no? Sí, es un palo que se hace grande. Ajá, es un palo que crece. Osonson. Bueno, oficialmente. De Capcom. Osonson de Capcom. También tiene su pinche báculo. Oficialmente lo que te dicen en la serie es que ese báculo servía para llevar a las personas que iban a entrenar desde el templo de el maestro Karin hasta el templo de Kamisama. Era la forma en la que la gente que no podía volar. En Dragon Ball. Ok. Ya ves que ibas a la Torre Karin, ponías el báculo hasta arriba. Y lo pedías crecer y tenía que crecer lo suficiente para llegar hasta la plaza voladora de Kamisama. Ese era como que su pinche galerías de Kamisama ya, no mames. Cabrón. Ajá. Lo que yo entiendo, o lo que se había dicho, creo, era que o Roshi se lo había robado o se lo había llevado cuando fue a entrenar con Karin. Y después se lo dio a Son Gohan, el abuelo de Goku, que se lo heredó. Y el báculo, hasta donde yo siempre supe, nunca se destruyó. Nunca nadie lo destruyó. No. Y mucho tiempo fue el arma principal de Goku. Ya está. Goku fue a la luna con él. Sí. Hágansela de pedo. Sí. Es cierto. Dejó al rey conejo ahí. Sí, a huevo. Dejó al rey conejo en la luna, sí. ¿No? Ahorita nada más haciendo queso. Hasta que lo mató Roshi bien culeramente. Hasta que Roshi lo mató. Exacto. Pinche rey conejo. No mames, he encontrado la felicidad de aquí. Está toda madre. ¿Qué se ahorita quién lo tiene en la serie? ¿Sí se lo quedó Goku de vuelta? ¿O se quedó pegado? Hasta gente lo tenía todavía, ¿no? No, lo volvió a tener. Bueno, es que gente ya no es canon, pero... Oficialmente en el manga la última vez que salió fue en el Z, al principio. O sea, ahí sigue el Al principio del Z, porque lo traía Goku. Tiene guardado en un cajón, güey. Ajá, lo traía Goku y ya después ya nunca volvió a aparecer. Se lo prestó a Chitara. No volvió a aparecer simplemente porque... Otro palo famoso. Porque recuerden que Akira Toriyama es un autor que... Se le olvidan las cosas. Como olvidó a Lanch. Olvidó otras cosas. Y entonces, se le olvidó que Goku tenía ese pinche palo ya, güey. Punto. Fue menos necesario con los años. Ajá, exactamente. Ya no ocupabas a Goku agarrar. Echaba putazos, ¿no? Ya para qué los va a agarrar con el báculo. Putazos. Igual y lo rompen y no mames. El báculo salía aún en la primera versión de la intro de Dragon Ball Z. Pues lo traía siempre. Que aquí en México nunca se vio. Ya ves que en la primera, a nosotros siempre en México nos tocó en la que se transforma en Super Saiyan, pero en Japón no había otras versiones donde salían personajes distintos. Ajá, iba cambiando conforme la historia. Y en una de esas sí se ve a Goku con Gohan y hace como unos movimientos aún con el báculo y ya. Sí, todavía lo traía. Ajá. Bueno, como dicen, este juego Enslaved de PlayStation 3 y Xbox 360. Está bien chingón. Que era de Ninja Theory, de los que hicieron Heavenly Sword, el último Devil May Cry, que ahorita sacaron un juego que se llamaba... Hellblade, uh-huh. Setsuna Sacrifice, que está generando muy buena crítica por ahí. Que yo quiero jugar. Ajá, y que era de nuevo la misma historia de Viaje al Oeste ahora en un ambiente Posapocalíptico, moderno. Posapocalíptico, ajá, sci-fi, con robots y todo. Y pues el chango pues era Andy Serkis, ¿no? Otro era Gollum. Snoke. Y Snoke. Él era el monkey en esta adaptación. Y que curiosamente, pues un par de años después, pues fue César, del planeta de los changos, en la franquicia del reboot del planeta de los changos. Bueno, pues como dices, el palo de Chitara. El palo de Chitara también. El palo de Chitara, que básicamente es lo mismo, ¿no? Era un palo que también crecía. Que normalmente se guardaba Chitara, creo que aquí en la muñeca. Ajá. Y se partía en dos, ¿no? No, en la muñeca. Lo hacía chiquito. Lo hacía chiquito, así como literal. Como que echaba un flashazo, hacía chiquito, se lo ponía en la muñeca. Ajá, literal, se hacía súper chiquito, así como de unos 5 centímetros. Un puto reloj, un brazalete, más o menos. Así, lo sacabas, hacía grande y se agarraba chingazos con él. Igual, bueno, tampoco se hacía enorme, ¿no? O sea, se hacía como del tamaño del palo de Donatello. Al tamaño de un bode, el tapado de Donatello. Ajá. Y el que tenía, hoy tenemos como nota rápida, el que tenía un palo que se partía en dos, era por ejemplo, me acuerdo de... pinche Nightwing, a veces en los cómics lo han puesto así, aunque el staff es más como de Tim Drake, pero incluso en el Injustice 1 que salía Nightwing, peleaba con el staff y lo podía partir en dos y eran unas varitas cali. Ajá, sí, sí, porque él es más conocido por traer sus palos, ¿no? Eso salió bataquero, el güey. Esos palos salieron en la segunda serie de Nightwing. La primera serie de Nightwing se llamó Alfred's Quest, que fue una búsqueda por Alfred durante la Night Quest. Pero la segunda serie de Nightwing, la primera regular, ahí fue cuando le cambiaron el diseño del traje por el negro, más la base del negro que hoy usa, con el bordecito azul así. Y ahí empieza a usar esos staffs, porque ya era como que un requisito como que de los Robin usar esa arma. Porque el primero que empezó a usar Bow Stick fue oficialmente Tim Drake. Que porque decían que como era niño, para poder ofrecer más fuerza o sea, un poquito necesitaba de ciencia. Estaba un arma, güey. Estaba un arma y eso le daba como más alcance. Entonces, a Grayson como que le dijeron, ¿sabes qué? Ahora vamos a pasar ese concepto a Grayson y que Grayson use los los palitos. Los palitos que los empezó a usar, yo creo, por el 96. Exactamente, güey. Como digo, bueno, el bode Donatello que... Digo, no es como la gran historia. Sprinter les da un arma... ninjas manejan armas. Ajá, le da un arma característica ninja a cada uno de sus hijos, Leonardo Katana, Rafael los Saiz, Michelangelo los Chacos, que también tienen palitos. Y y Donatello el Bo, ¿no? Se le acabaron las armas, así que agarró una escoba y palo, ¿no? Ajá, el Bo que es un arma muy tradicional, igual japonesa. Sí. Que incluso el personaje de Tekken, de Soul Calibur, ¿cómo se llama? Killik. El Killik tiene su Subo arma con ello. Que de hecho ese bo también se supone que tiene mucho peso. Es el Kritayuga. Uh-huh. Y se supone que también es un arma legendaria. Tanto en mitologías. Y más o menos lo retoman para para Soul Calibur. Y se supone que se complementa, si mal no recuerdo, con el Kaliyuga, que es creo la espada que tiene Shafa. Entonces supuestamente también tienen ahí un cierto peso. No tan legendarias como la Soul Calibur o la Soul Edge, pero grande, sí. Exactamente, y pues bueno, más que nada lo que podemos decir del bo de Donatello es que en ciertas ocasiones Donatello siente que su arma no es la mejor. Y se compra una Fusca. No, hace un robot. A huevo. Por ejemplo, en el último cómic hace un robot, ¿no? Hace el Metalhead. A huevo. Ajá. En la de CGI de Nick también, ¿no? También. Por la misma razón. Exacto. Más o menos, pero a mí me sorprende porque en la versión de Nick, oficialmente, pues, Don... tiene una... no es tanto un bo, sino es más bien una naginata. Ajá. Sí, que sí. Es más bien una... Es un bo que se transforma en naginata. Ajá, porque todos como que les dieron arma filosa durante... Técnicamente le dieron arma filosa a todos los... de corte a las tortugas durante esta versión, porque también también Mikey puede cambiar... puede transformar sus nunchakus en... ¿cómo se llama esa arma? Camas. En las camas. En unas camas. Están cansados, no hay bronca. Convierte tus chacos en unas camas. A huevo. Transformers. Toda más. Transformers se quedan cortos con los chacos de una arte. ¿No? Y y también, pues bueno, ya ves que en la versión de las películas, las nuevas, pues el Donatello subo es más electrónico, mecánico. Tiene y como un pistón ahí. Tiene como pistón y la chingada, ¿no? Entonces. Entonces, Donatello siempre ha intentado como que transformar su arma en más tecnológica, ¿no? Porque pues como que un palo, putos. Lo que pasa es que se supone que ahora sí que el Bo representa que es un arma más como de ingenio, que es pues, esa cualidad de Donatello. O sea, que puede aprovecharlo para más cosas de lo que técnicamente... Es más maleable en funciones de lo que sea una espada o un sai. Uh-huh. Sabes para qué son y se acabó. Sí. A ver, ¿qué más decían otras opciones de los...? A huevo, Adrián Vandala nos dice las varitas de Harry Potter, que pues, ahí son un friego, ¿no? Pues la varita de Harry Potter es como un alcance, o sea, bueno, en Harry Potter lo que hacen es que le ponen el entrañas o algo de un animal mágico dentro de un tipo de madera en particular para enfocar. Y así enfocar... es como la peta mágica va y los demanda. Sí, ajá, sí, así se han ido acabando y agotando los animales legendarios en el mundo de Harry Potter. Ya no hay animales legendarios. No, pero... pero ajá. Las entrañas de las varitas. Esa cosa que te dicen en los libros que... pues va. Que pinches magos, ya sabes, tienen magia inherente. Culeros. Pero no la pueden canalizar para... directamente, ¿no? Gracias, es lo que iba a decir. Ajá, exacto, nada más es para canalizar ese mazo. Ajá, exacto. Y pues se supone que la varita te escoge una pendejada así, ¿no? Sí, tienes una afinidad con la pinche chingadera, ¿no? Que como te dicen, la de Harry Potter tiene un centro de cola de Fénix y que es la varita hermana de la que usaba Voldemort, ¿no? Ajá. Y que, spoiler, pues elige a Harry Potter porque, pues ya saben, hay un pedacito del alma de Voldemort dentro de él, ¿no? Exactamente. La única que no tiene un centro de algo mágico es la varita de que conocíamos que usaba siempre el director de Dumbledore. Dumbledore. Sí tenía. ¿De qué tenía centro? Tenía su centro era una fibra de centro cola de tres trolls. ¿Tres trolls? Los tres trolls eran estos como caballos demonio. Ajá. Que se ven a partir del quinto libro. Que te decían, de hecho si ustedes le dan una checada en la primera película y en el primer libro, te dicen que los carruajes que llevan de la estación del tren a Hogwarts se mueven solos. Uh-huh. Y luego a partir del quinto libro te dice, Harry dice, no, ¿qué pedo? Puede ver que hay unos como caballos demonios que los están arrastrando. Y te dicen, es que esos animales son los tres trolls y solo pueden ver las personas que han visto a alguien morir. Entonces, ya los pueden ver y esos pinches animales pues sí son así medio darks. Tú no eres dark. Pero no sé, no te conozco. Y luego ahí no me acuerdo en qué, creo que en Pottermore o en algún lado oficial dicen, ¿sabes qué? La varita de Saúco, la Elder Wand, tiene un caballo de tres troll de núcleo. Ah, ya, porque tiene que ver con la muerte. Doctor Hill, tú sí podías ver en alguna. Sí. Entonces puedes ver los tres troll. Sí, puedes ver tres. Sí, he visto gente morir. Yo también. Sí. Pero vamos, entre la mitología de Harry Potter, pues la varita que usaba Dumbledore era la varita que oficialmente la muerte le había dado a uno de los famosos hermanos de los cuentos de Beedle el Bardo. Los hermanos Peverell. Ajá, y entonces pues esa es la varita así como máxima, ¿no? Según la varita que nunca puede perder un combate. Y todos los demás pues se tienen que conformar con plumas de fénix, tira de corazón de dragón o algo así. Nervio de corazón de dragón. Me los imaginé como chacas, güey. O sea, de no mames, se murió algo chingón. Y todos, yo quiero una uña, no mames, dame un pinche ojo. Sí, a huevo. Sí, dame un pelo de la nariz. Se murió Voldemort, yo quiero su nariz. Ya la cagué. Sí, pelos de unicornio. Había una familia que tenían una abuela que era una criatura mágica, no me acuerdo qué. Y que decían que tenía que su varita tenía el cabello de su abuela. Ay, no me acuerdo. De la esposa del hermano de Ron. Ah, de Fleur Delacroix. Ajá, que ella, su mamá era como una especie de criatura mágica. Decían, pues ella nos hacía las varitas y te le ponía cabellos de ella porque ella hacía. ¡Ay, no mames! Mágica. Le ponía sus pelos. Ajá, güeyes, sí. Con pelos de la abuela. Pero bueno, esa es más o menos la mitología de las varitas de Harry Potter. De Harry Potter. Y que son muy codiciadas porque las otras criaturas mágicas siempre han estado peleadas con los magos en ese mundo. Porque ellos, los magos, nunca les han querido enseñar el famoso secreto de cómo usarlas. De cómo hacer y cómo controlar las famosas varitas. Y es como un pleito que hace que se separen los grupitos de humanos y no humanos en el mundo de Harry Potter. Bueno, sí, ahí están las varitas. Pinches magos en el mundo de Harry Potter son ojetes. La verdad son culeritos. Son culeritos. Mal pedo, ¿eh? Alba Mendoza nos dice The Stick of Fruit de South Park. huevo. Sí. A ver, tú, Gil, tú sí sabes qué es el Hacia huevo. Ahí sí, no, por favor. Porque yo no he jugado eso. Está bien chingón, pero también salió en parte dentro de los capítulos de South Park. ¿Tú viste? El Graf sí vio un par de esos capítulos precuela del juego. Pero exacto. Yo no vi nada que hablara. Es que era lo previo, donde ya lo obtenían. Se supone que el State of Truth literalmente es uno de los mayores logros de ese mundo mágico en el que están jugando los chamacos de South Park. Es básicamente una vara que controla el tiempo, el espacio, la realidad y todo lo que quieres. Y el que la tiene, pues puede hacer lo que quiere. Pero es una vara, es un palo. Es un palo que se encontraron en un par. Sí, a huevo, par, nada más se lo inventaron. Así es el palo de la verdad. Básicamente, entonces es una. Sí, es que están como jugando rol esos güeyes. Sí. Sí, exacto. Es un pinche juego que está basado en los capítulos de precuela, en donde se pueden jugar una parodia o onda de Dungeons and Dragons, del Señor de los Anillos. Con un poquito de Game of Thrones, ¿no? Exacto, con un poquito. De todo un poco, es que mezclan un chingo. Hay muchos guiños a Legend of Zelda. También a varias fantasías legendarias de este tipo. Y pues básicamente se están peleando para ver quién tiene el máximo control del Stick of Truth. Porque quien tiene el Stick of Truth, pues controla todo. Sí, y Carman, que es el... ¿Cómo se llama? El rey de los humanos. Pues tiene el control de ella hasta que se la roban. Y tiene que averiguar quién se la robó. Y van a pelear contra los elfos de Kyle. Que creen que se los robaron, pero en realidad no. Y ahí se va desenvolviendo un chingo de historia. Obviamente muy escatológico, muy pendejo. Pero está chingón. Realmente a lo largo de la historia, la vara es una vara. No hace nada a lo largo de toda la historia. Sí, spoiler alert si quieren verlo. Hasta el final, hasta cuando el FBI la obtiene. Dice, ya teníamos la Stick of Truth, por fin. La chingada, es una vara. Pinches pendejos, se la creyeron, ¿no? Con todos los pinches más o adultos menos. En el South Park, ¿no? Más o menos. No mames. Pero está muy chingón el juego. Nadie niega que está bueno, ¿no? Está fantástico. Está bien divertido. No mames, no tienes idea de qué tan bueno es el juego, pero sí está grotesco hasta las pinches orejas. Está súper pinche. Está bien, no lo jueguen frente a sus hijos. ¿Tienen? No, lo hagan. Pero sí si no lo han jugado ya después de tantos años, pues jueguenlo. Acaba de salir la secuela apenas este año, que es Fractured But Whole. O Retaguardia en Peligro, que lo pusieron aquí en México. Que no es malo el título hasta eso. Y va muy de la mano, es como una segunda parte, pero pues de superhéroes. Sí. Sí, obviamente no he jugado el juego, no lo he podido comprar porque sí está muy un poquillo carita, bajó un poquito de precio. Pero sí, chéquenlo, está bueno. Sobre todo si son fans de South Park, dicen que no hay pérdida, sobre todo por la historia. No hay pérdida, la historia está muy bien hecha, el modo de juego es muy divertido, un poquito fácil, si eres fan de los RPGs, pues le encuentras la fórmula rápida. Pero sí está muy bueno, la neta. Sí, chingón. Ego Navarro nos dice: hola a todos, a chingar a su madre todos menos el doctor Gil, a huevo. Entonces, qué mal pedo. ¿Cuándo Ego Navarro se convirtió en Gilbot? Ya ves, dice, a ese se le respeta. Me acuerdo del palo. Desde que el Gil se la metió en el culo y al Ego Navarro le gustó, güey. El palo. Ego Navarro es puto, güey. Una vez que pruebas al doctor Gil, pues, nunca lo dejas. dice: me acuerdo del palo ese donde saltaba la abuela de la serie de Ranma. Tenía un báculo. Sí, cierto, sí, su báculo. Y dice, su bastón, pues. Y dice también el bastón del maestro Roshi. Pero ese nada más era mamada porque era el más cabrón de todos hasta la tradición donde Krillin empieza a morir. No entendí esa parte. Pero chido. Sí. El maestro Roshi también traía su palo. Bueno, todo anciano sabio ha tenido un bastón como... Oye, el maestro Roshi se redimió en súper, ¿eh? No, a mí nunca me pareció que fuera el maestro Roshi malo. O sea, siempre como el maestro Roshi no tenía que redimirse por nada. Bueno, me refiero a se redimió porque, bueno, pues, obviamente tú veías que Goku era un humano en ese aspecto. Ajá, que Goku y los demás lo superaron por creces después de que llegaron los Super Saiyajin. Bueno, de que llegaron, perdón, los Saiyajines. Y ya luego él y lo demás. Y hasta por ahí hay un capítulo donde Bulma usa el rastreador que traía Raditz. Y dice, no mames, soy más fuerte que el maestro Roshi, por fin lo superé. Cuando ve a Krillin y ve a Roshi, ¿no? Y ahorita en el Super dices, no mames, el Roshi en el torneo, no mames. Lo quiero de pinches personaje en el Goku Fighter Z. ¿Y si se murió? No. Qué bueno. 1, 2, 3 y sale, pues va. 8 monos DLC tiene que salir ese cabrón. Sí, bueno. Yo creo que sí. Ramí Salazar Patiño nos dice: el Rider Stick del Kamen Rider X. ¡Kamen Rider! Soy súper fan de Kamen Rider. Tenía yo una figura de Kamen. No es cierto, güey. Pero es que Ramí Salazar Patiño siempre nos ha dicho que él es fan de los Zetais, que ve un chingo y le gusta mucho. Yo no digo que es no. Es un buen aporte. Hay un chingo de figuras de acción de Kamen Rider, güey. Kamen Rider. Y Un cuate que se llama, que le decimos a Little John y yo siempre nos estamos burlando cuando vemos las figuras en Miami de Kamen Rider. ¿No? Ah, Kamen Rider, sí, sí, compra 10 Kamen Riders. Sí. Pero ¿cuál es el mazón? No, no, ¿qué es eso? Ahí sí, perdónanos, compadre, no sabemos de... Como bastón, cada que nos mencionas algún Zetai raro, chingón, sí, o sea, la saga, creemos. La saga no es que no sea fan de los Zetai, es que... No es fan de los Zetai. Lo más que podemos es lo que tiene la cultura popular, lo que ha salido de Power Rangers y las que por gusto hemos querido ver. Yo nada más he visto 5 temporadas de Power Rangers. Yo nada más he visto una. Dos. ¡Ta madre! Y nos manda saludos a todos, pero sobre todo al Saga que anhela el triunfo mientras nos promete una fantasía eterna de la maldad. ¿Por qué andas prometiendo fantasías eternas, amigo? ¿Por qué es su fantasía? Y eternamente. Eternamente bello. Así como. Bello, bello. ¿Es la fantasía de Lego Navarro? ¿De quién? De Rami Salazar para ti. De Rami Salazar. Cabrón. ¿Sabe lo que es bueno? Va. Christopher Rock and Roll Tattoo nos dice: el palo famoso que recuerdo es el de Ana Bolena con su carnal, y por lo cual la ejecutaron. Y creo que el de la forma del agua va para la posteridad. Ahí está, están hablando. Sí, se echó un palillo. Los palos que se echaron los ¿cómo se llaman? Los hermanos cochinos en Game of Thrones. Ah, los Lannister. Los Lannister, gracias. Ajá. Ah, sí, ese palo. Ese palo fue un desmadre, güey. Ese palo inició todo el desmadre de la pinche serie. Sí, ese palo sí estuvo cabrón. Ese palo acabó con la familia Stark. Sí. Ajá, no mames. Sí, ese palo lo destruyó. Qué mal pedo, ¿no? Qué mal pedo. Creyeron que no íbamos a hablar de palos. No, ya hablan de serio, otros palos. Muy bien. Víctor Pérez Pérez nos dice: el del maestro Roshi y el del maestro Splinter. A ver, todo viejo, sí. ¿No? Todo viejo. Todo viejo, igual que Yoda. Y cuanto a Splinter, está bonito su bastón que tuvo durante la serie de 2012, que era como de Jade. Como de Jade, ajá. Estaba chido. Ah, sí. Muy bonito. Mamá, me va a costar un barote esa madre. ¿Quién sabe dónde encontró Jade, cabrón? En las cloacas, güey. Pero bueno, son cloacas de ver cómo hecho, güey. Sí, sí, son las cloacas de Nueva York. En Nueva York todo el mundo tira el Jade. Bueno, pero si les preocupa, el Jade es un sulfato de cobre. ¿Funciona? Y los chinos creían que era esperma de dragón congelado. ¡Qué asco! Yo no quiero nada. Y nos dice que yo quiero un saludo del Saga, que es como los inmigrantes en Estados Unidos. Nadie reconoce su labor, pero sin él no se podría llevar el podcast. Acabó. El Graf. Ah, no mames. Muchas gracias. La verga a otro Saga. Y nos dice también: y por supuesto, dejo mi amén para que Matt Madrazos acabe con la gripe. Pues yo creo que sí, capaz que después de este confrontamiento entre la gripe y Matt Madrazos. Nunca la gripe, nadie se va a enfermar de gripe en un buen rato. Sí. La gripe va a entender. Fer Díaz de León nos dice: llevo desde el especial de Rocas Famosas esperando este programa. A huevo, tú sí sabes, güey. Exactamente. Un palo famoso es el que traía Alex de la Naranja Mecánica. Ah, el sí. Bastón que usaba el para bastón. Golpear, ¿no? ¿Sí? Okay. Sí. No sé si cuenten los chacos de Bruce Lee o el palo con el que se agarran a madrazos Jet Li contra Jackie Chan en la película de Forbidden Kingdom. Sí, porque sí. Ese es el báculo. Es el báculo sagrado, ¿no? Es el báculo sagrado. Porque también es la de la leyenda de vieja. Ajá, porque el Forbidden Kingdom es también acerca del pinche Rey Mono. Ajá. Y se lo van a, y le van a llevar el palo al Rey Mono para que se chingue a un rey maligno. Ajá. Dice también el palo de la tortuga de Kung Fu Panda, bueno, otro ruquito con palo, sabio, otro maestro, palo. Sí. Y este sí está importante, que bueno, nos interesa, pues es importante, que es o tablón de Eddie. Pero es una tabla, no un palo. Es un, pues un palo. No entramos en tecnicismo. Bueno, sí, porque si no... Yo quiero entender que el palo debe de tener en su base una proporción horizontal y de profundidad relativamente proporcional, o al menos que la relación de los tamaños sea más o menos equitativa. Seas mamón, vamos a hablar de Groot y de Stick, güey. Pero ese güey se llama Stick. ¿Quieres otro palo famoso? El Speed Stick, que usas para que no te huele el sobaco. Ay, qué pendejo. No, y es bien rápido, ¿no? Entonces, según tu tronco de Ren y Stimpy, no vale, ¿no? En teoría, no. No. No. Si no. Fuera un poco más elongado, sí. Está cortito, entonces no es un palo, tronco, es un tronco. Tronco. Saludos tronco a todos y gracias adelantadas por el programa. Va. Ernesto Poblete nos dice: puta madre, que los echaba de menos. Qué bueno que ya están de vuelta. Ahí les va el bo de Donatello, el bastón de Yoda y Groot. Y que en teoría es un palo. Quiero saludos a todos los sagas, los extrañaba a todos. Y chinga tu madre gripe, con más madrazos no se juega. Abrazos para él. No mames, la gente está bien. Saludos. Para que no crean que somos un programa vulgar y ahorita que nos escribe Ernesto Poblet desde Chile, desde ¿no? Desde Chile, es chilemán. Porque sabrán que se cambian mucho los regionalismos y no entendieron algunos de los chistes. Echar un palo en México es un eufemismo para la antigua práctica del fornicio. O sexo. O tener sexo con sí, una morra. Pretty much. O sea, el snusno. Hacer el snusno. Snusno. Echar palo es echar snusno. Ah, eso también fue. El snusno también es fue. Un palo famoso. Es un palo famoso. Es la forma en la que más hombres quisieran morir si tuvieran que hacerlo. Sí, sí, sí. Cuando era la muerte, ¿no? pues una fractura de pene o de cadera de estar de la mierda. Sí, me imagino. Pero cuento. Yo no sé, yo vi los cadáveres y no se veían. Y estaban felices con su cigarro. Ah, güey. Y luego se han llenado tus pendejos, no mames. Ha sido buen snooze. Pues el pinche Groot, güey, como ya sabemos, es este personaje que inicialmente salió en Marvel Comics como un enemigo de Thor. Que venían así, ya sabes, ¿no? Una raza de hombres palos. Palo. No, Groot salió desde antes de la era Marvel. Es más viejo aún que Thor. Es de los monstruos así, como de la época de Fin Fan Fum. O sea, antes de los superhéroes de Marvel. Salió Groot, que era Groot del planeta X. Ajá. Y ahorita también te dicen mucho que lo más probable es que, como todos los entes en el planeta X se llaman Groot, que lo más probable es que el Groot que era villano en ese entonces era otro Groot. Era otro Groot, y el Groot que conocemos de los Guardianes es un Groot distinto. Exacto. Pero es sí, como Groot, los Yoshis. Groot es chingo. De los 50, creo. Ajá. Bueno, pues salió el pinche Groot, ¿no? Y venía a conquistar la Tierra, lo detuvieron, le dieron su madre, se fue el cabrón. Y después, años después, por ahí un cabrón dijo, pues no mames, yo recuerdo ese pinche cómic, lo voy a meter a este pinche puta, a los pinches guardianes, total, pinche cómic nadie lo lee, ¿no? Y efectivamente nadie lo leía, ¿no? Exacto. Era muy de hueva leer Guardianes de la Galaxia, hasta que llegó la película y se volvió famoso y le dieron un giro totalmente... Distinto. Distinto a la franquicia, más divertido, más juvenil y menos aburrido, y se les agradece... Y pues ya, pues Groot ahorita ahora es súper pinche famoso, y más con eso de Baby Groot, que a mí en lo personal digo... ¿Hay Lady Groot? No, Baby. Baby. Groot. Ah, Baby, yo te di Lady. Dije, que en lo no personal me digo... A mí me disgusta un poquito el concepto. Ajá, digo, creo que los hombres usaron más sí. de lo que deberían. Sí. Ajá. Bueno, pero pues así ya también, le daba otra dinámica a la película. Quieras o no, ahorita ya va a regresar para Guerra del Infinito. Pero como adolescente. Bueno, pero ya está básicamente del mismo tamaño. Uriel Serrano García nos dice el que le echaron a Pamela Anderson Lee y que inició la moda de filtrar videos de famosos. Sí. Ah, yo recuerdo haber visto el video de ese palo. Era un buen palo. Era un buen palo, le dediqué muchos palos al verlo. Dice, incluso tiene relevancia histórica, correcto. Mucha sobada de palo al verlo. Y si no se quieren echar ese palo, ¿qué les parece el de Satoichi, el samurái ciego, que tenía una espada oculta en su bastón? Ah, sí, ah, sí, sí, sí. Ah, también había una película que se llamaba Furia Ciega, uh-huh. De los 80s, 90s, no me acuerdo bien, que era sobre literal, ¿no? Un pinche ciego, que había entrenado al cabrón y traía una pinche espada en su bastón. Y conoce a una ñora y a su hijito, ¿no? Y de pronto como que les agarra cariño y raptan a la señora o al niño o algo así. Y güey cabrón pues tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Y se los chingaba a todos, güey, con su palo, espada. Con un palo, espada. Ese chiste de la espada dentro del bastón ya es bastante... Me acuerdo que lo usaron también en las películas de Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Que utilizaron que también Watson traía, según una espada. Y está bien, porque así él era un hombre de acción. Sí, no, siempre fue un hombre de acción. Pero era más de acción. Ahora era más de acción. En 007 igual, y en Soul Calibur ya ves estaba que Setsuka. La Setsuka que trae su sombrilla de esta espada. Estaba bien chingón el diseño. Ajá. Sí. Ajá, Satoichi, que de hecho hay una película de las más recientes, sale Takeshi Kitano, un actor y director, súper famoso allá en Japón, la versión más reciente creo que es de él. Ajá, un viejito espadachín ciego que aún así es super killer. Y bueno, a Takeshi Kitano quizá lo recuerden porque salió en Ghost in the Shell. Era el jefe de la Section 9. Sí. ¿Qué más? ¿Qué habrá? ¿Una leyenda? ¿Alguna madre así? Porque está también el Kenji, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El de Mortal Kombat? El de Mortal Kombat está basado en Kenji. Blind Kenshi. Es una historia de folclore japonesa. O sea, es un personaje surgido como de Black, digamos que también de sus panfletitos, historias. O sea, no hay registros, De que, Pulp Fiction, digamos. De que existe, es un Pulp Fiction japonés. Ah. Que también de ahí viene Daredevil. Y también de ahí viene Sato Wan de Guilty Gear. Ajá, Sato sí. Ichi. Sato, sí, y por eso es Sato ciego. Sato Hablando Wan. De Daredevil, tiene sus pinches palos que también se dividen. Hace su bastón para ciegos que se divide en su cosa. Neta, no es por morboso, pero imaginé que se le dividía el palo y dije, qué mal pedo. ¡Oh, por Dios! Doctor Gil, ¿usted nos puede decir, cuando a alguien le hacen una reasignación de sexo, le parten el palo? Sí. Para poder formar lo que son los labios y hacer la vagina. Y se conserva la mayor parte de todo lo que es el pene para tener sensibilidad para que, literalmente, cuando se la metan en su vagina, sienta placer. No te lo corten, no es la jarocha que te lo corten. No. Literalmente. Si te desecan el meato urinario, ese sí lo recortan para que quede ahí por donde vas a orinar en tu nueva vagina. Y el pene lo parten y lo van diseccionando y lo van armando a forma de que quede como una bolsita. Para que puedan tener sexo y sientas placer al frotar y meterle la verga, pues obviamente frota el pene o el objeto que introduzcan esa nueva vagina en las paredes de ese pene. Y pues sí, sientes placer. Aprovechan las terminaciones nerviosas. Qué dolor. Sí. Qué dolor. Y hablando de Daredevil, pues está su maestro, el palo. El palo, que está bien cabrón, que igual está ciego el cabrón. Por cierto, deberíamos poner esa canción de palo, palo, palo, palo, palito, palo. Palo, palito, palo. Como intro del tema. Hay que buscarla. A huevo. Ay, era de Garibaldi, ¿no? Sí, Garibaldi, sí, no madre. Pero si tienes más. Estaría con madre. A huevo. Perdón. Sí, de Garibaldi, esa también de los porros de fútbol. Creo que sí. Ay, qué pinche naques. Yo me estoy riendo. Bueno, pero como decía el Necro Stick, el maestro de Daredevil. Ajá. Motherfucker. Que realmente en los cómics no sale más allá del que el cabrón te dicen que entrenó al pinche Murdoch cuando era niño. Y ya nunca vuelve a salir el hijo de su puta madre, ¿no? Hasta la serie. Sí, sale de vez en cuando. Ajá. Sí, pues, pero no es de gran importancia, güey. A menos que hagas una historia de nuevo de retrocontinuidad hacia el origen de Daredevil. Nuevamente, yo me acuerdo que sale como 5 segundos en la serie animada de Spider-Man de los 90. ¡Ay, me entrenó un señor ciego! Y ya, se acabó. Ajá. ¿Y si te acuerdas en la película de Ben Affleck? Sí. Ni existe el mono. O sea, él aprendió solito. Él fue su propio palo. Ajá. Exactamente, entonces le dieron más importancia ahorita en las películas, en las series de Netflix. Y se agradece porque el personaje está bastante chingón, güey. Bastante patancito, pero. Sí, bueno, bien elaborado, sí, bien escrito. Sí. Y es el viejito que salió en Sucker Punch. Ajá. Sucker Punch. En la película de Zack Snyder. Oh, ya. La que está bien culera. El viejito sabio, ajá. Y digo, no mames, es Tech. Ah, huevo. A ver, los fans tienen otro palo famoso, si no agarramos los que falten de nuestra lista. Dice David León, el que le gusta al Necro y al Chitiba, ese, ¿no? Ok. Pues el David León no sé de qué habla, porque pues el David León ni palo tiene, güey. Es niña y estudia taekwondo de putos, o sea, no kung fu de hombres. Dice... Es uno de los dos, güey. La vara de la verdad. ¿Qué? La vara de la verdad. Qué pendejo eres. Sí, no sé dónde, pero me acordé, dice. Saludos al David León, por cierto. Simón, el báculo sagrado de Goku, que hablamos, el insecto rama de bichos. Ah, el insecto rama de bichos, de la película de bichos. Nunca la he visto bien. No. Ah, ok. Es como los... Pero sí, ya. Es como los siete magníficos. Los siete samuráis en pinche Disney. Pixar. Ajá. El bastón del viejo Maul. Que resulta ser su espada doble en Star Wars Rebels. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Para Star Wars Rebels, Darth Maul, ya primero ya solo se hace llamar Maul. O sea, centro comercial. Maul. Ya me voy al Maul. Al Maul. Ajá. Y sí, como ya no tiene sus piernas y sus piernas robot ya están a medias atrofiadas, pues anda con un bastón que, como dicen, lo que oculta es su sable doble láser. Y se ve mucho durante Rebels porque termina siendo por un rato como pseudo maestro del chavo principal. Uh-huh. Hasta que se encuentran a Darth Vader. Y creo que tiene una última pelea con Obi-Wan Kenobi dentro de la serie de Rebels. Obi-Wan creo que lo mata. Sí, Obi-Wan lo mata. Que le da su nerf y killing. Ya, por favor, ya listo. Así que mataste a mi maestro. Ajá, de hecho igual. Otra vez. De hecho el Sidious mata a su carnal y... ¿Cómo se llama su carnal? Hermano de Darth Maul, güey, era una mamada. Ah, era igual, pero en amarillo. Simón es tengo monito de eso. Algo de Savage. Ajá. Ajá, que lo pintaron muy mamalón y al final fue... Fue pájaro nalgón. Ah, bueno, también lo mató el Sidious, no, lo, no, no fue y lo mató a pinche Ewok. Un pinche Ewok, güey. A pedradas. Ajá, o sea, no mames. Muerte por lapidación. Ajá. Este, y nos dice David León que quiere un saludo de la maldad. ¿Quién? ¿El David León? ¡Saludos! Y dice que también un amén por Matt Madras. A huevo. Ya, son todos los que tenemos... Por ahorita yo creo que porque ya están desde hace horas esos madres. A ver, ¿qué palos no dijeron los fans? Para... ¿Qué palos no dijeron los fans? Bueno, ya voy a quitar Stick de Daredevil. Este, por ejemplo, el báculo de Gandalf. El báculo de Gandalf. Y todos los báculos de los magos de Tierra Media no son báculos normales, sino son staffs mágicos. Exacto. Y acuérdense que de todos modos la orden de magos a la que pertenece Gandalf no son realmente humanos. Son lo más cercano que habría en la Tierra Media a ángeles. O sea, son ángeles en la tierra. Uh-huh. Este, entonces esos báculos pues son muy poderosos, por eso es cuando ven la segunda película, cuando entran al castillo de Grayskull. No, no, el castillo dorado de ¿cómo se llama? Asgard. De Theoden. Theoden. Wormtongue les advierte a todos los ¿Tanga usada? ¿Wormtongue? Bueno, lengua de serpiente. Sí, sí, sí, Wormtongue. Pero este, él les advierte, quítenle al mago el báculo. A final de cuentas, porque pues ahí es con lo que concentran su poder, ¿no? Y cada uno representa un poquito el estilo de magia que usa. Como ven, si ven este a Saruman, pues él, su visión tan corta y tan este, pues ya como de industrializada del mundo, le hace que cambie su staff por un staff totalmente hecho y forjado de hierro, ¿no? Entonces, mientras que aún, de alguna manera, pues Gandalf aún usa un staff pues, de madera y de cosas. Naturalista, como de druida. Naturalistas. Ajá. ¿Y la piedrita qué es? Pues son piedras que ellos tienen con, que les, también les ayudan a dar otras propiedades mágicas. ¡Poder! Y brilla. Y brilla, ajá. En la oscuridad. Pues. Entonces, este, los staffs ahí son bien importantes para ellos. ¿Qué sirve para decirle a los Balrogs? You shall not pass. You shall not pass, puto. ¿A los Bison también? No, los Bison, no solo los Balrogs. Nah. Bueno, los Vegas. Es que si estuvieran en Japón, en vez de Balrogs, serían Vegas. Nah, sí, no mames, ahí no mames. En la caverna se encuentran un Vega. Ah, ya. Japón, ya me lo imagino. ¿Qué se contó? Un Vega. Un Vega. Bueno, un más demonio bien sería del mundo oscuro. Bueno, más bien sería un Den Bison. ¿Un Den Bison? No. Ah, no, soy Balrog, sí, tiene razón. Sí, sí. Perdón, sí, Vegas, Vega. Vegas, Vegas, Vegas. Qué pendejos. Un Vega, ¿no? Pinches relaciones. Tan. Sale con una mascarita blanca. tan, soy tan hermoso. Tan, dice, no mames, qué pedo. Señor de los Anillos, versión Japón. Oh. Corte japonés. Corte japonés. Llega un güey con una pinche espada. ¡Ah! ¿Qué es eso? Es el corte japonés. ¡Ah, qué cabrón! Ay, no mames. Eso es mamón. Cámara, ¿qué otro palo tenemos? ¿Qué otro palo tenemos? El palo de... Este, del Avatar, güey. De Aang. Ah, sí. De Aang. Que Aang tiene un... Pues un staff especial que... Como que se vuelve planeador. Se, ¿no?, desdobla, ¿no? Se desdobla, que es parte de todos los dobladores de viento de los templos esos. Que tienen, que... tienen unos, ajá, como unos abanicos de papel ahí metidos. Y como los güeyes manejan, ajá, las corrientes de aire, pues planean los güeyes. Trae una moto, ¿no? Ahí virtualmente. Con menos esfuerzo, porque se puede elevar él solo, pero pues, es menos esfuerzo para distancias más largas. Sí, yo creo que sí. De todos modos, puedes tener los búfalos de aire. Pero se ve mamón. Bueno, pero este es más como para distancias cortas. Como distancias cortas combinada con combate, ¿no? Ándale, exactamente. La neta lo ocupa bien y se ve muy mamón, ¿no? Un chingo de veces. Me gusta más cómo lo corrigen para las últimas temporadas, que ya no usa el mismo, se ve. Es que lo queman. Le queman el original y ya hace otro que es. A mí me gusta más, el diseño de Aang al final de la serie, que ese traje como de raro que trajo las primeras temporadas, que a mí se me hacía. El de monje de naranja. Ah, se me hacía bien afeminado. Es que se me hacía feo, o sea, a mí no me gustaba. O sea, a ti te gustaba el Aang con el hombro descubierto. Ajá, se veía más como monje o algo. O sea, el diseño. Y que luego lo volvieron a cambiar porque ya ves que en Korra también de nuevo vuelven a usar sus trajecitos de Aang, medio caguengues. Ajá. Y luego en el último libro, como ya regresaron los nómadas, ya les cambian y les hacen ese traje como de neopreno bastante cool, negro con rojo, con el que planean sin necesidad de traer el báculo. Que igual abren la salita. Se vuelven Batman. Otro pinche palo famoso que de Star Wars, por cierto, el de el que trae el rey en el episodio 7. Rey trae un palo. Trae un palo. Ah, sí, es cierto, que es con lo que pelea. Ajá, exactamente. Trae un palo. O en Star Wars también en Rogue One. Donnie Yen. Ajá, trae ese bastón. Es Satoshi del espacio. Que no solamente es un sí. palo, sino que es un palo de estos árboles. Chirrut se llama el personaje. Pero hay unos árboles, ¿no? Unos árboles Jedi especiales que solo crecen en los templos. Y su bastón está hecho de ese tipo de árbol, que es muy sensible a la fuerza. Neta, ¿por qué chingados no le dieron un sable láser a pinche Donnie Yen? Porque era en la forma en la que se trabajaba la división de los Jedi, él era un Jedi que no había pasado las... o un aprendiz de Jedi que no había pasado las pruebas de ser... Reprobó su examen. Ajá, reprobó su examen de Padawan. Y cuando haces eso tienes varias opciones, que es como irte a las bibliotecas o hacer ciertas tareas, y entre ellas es ser guardián de templo. Ajá. Volverte con Sergio. Ajá. Sí, exacto. O sea, te iba a decir, toma tu escoba, toma tu cubo. Ajá, o ser de los... todo limpiecito. Jardinero, alguna mamá así. Cuando regrese. Ajá. Qué mal pedo, si el güey partía madres bien cabrón, era Donnie Yen. Pero no pasó las pruebas de... Ahora, esa es una decisión personal, porque también la chinga de ella. A ver, ¿de qué color es esto, puto? No, podías intentar hacer la prueba de nuevo, si así lo deseabas, o simplemente decir, no es para mí. Ah, sí, tienes razón. Y no es para mí, y prefiero hacer otra cosa. Incluso hay quienes pasaron las pruebas y decían, no es para mí, quiero ser pinche jardinero. Ah, bueno, pues está bien, ¿qué otro palo? Otro palo. Mamá, es que me quedé pensando, pinche película chingona, güey, bien cabrón ese güey, cómo partía madres, se revienta a los pinches Stormtroopers y luego decía... Y estaba ciego. La fuerza está conmigo, yo estoy con la fuerza. Y luego lo matan y su amigo ve y se pone a recitar, la fuerza está conmigo, yo estoy con la fuerza, y parte madres bien cabrón y dice, ¡sí, veis! Es que está bien chingón esa película. Bueno, aquí tenemos unos que ustedes se acuerdan. A ver, Lucille de The Walking Dead. What the fuck's going on with that? Ah, pues Lucille de The Walking Dead es el bat que trae el Negan. ¿Qué es este personaje, digamos, que tuvo...? Se volvió la representación Se lo volvió la representación de Walking Dead, del villano, en las últimas temporadas de la serie, y también en su momento en el cómic, porque pues es un hijo de puta que realmente tenía mucho poder, porque tenía muchos güeyes a su cargo, y pues Lucille era su arma favorita para ejecutar a las personas, ¿no? Que es un bat con con picos. Con pinchos. Ah, con barbed wire. Alambre. ¿Con alambre de púas o qué? No, sí. Yo no lo he visto. Sí, es alambre de púas. Lo tiene enredado. Sí, creo que sí. A mí me parece que sí, en los dibujos que he visto. Sí, es alambre de púas y también tenía como clavos. Para hacerlo más letal. Exactamente. Y con ese mata a uno de los personajes, digamos, más importantes y queridos de Walking Dead, que es su amigo del Rick, el chino, ¿cómo se llamaba? ¿Al Glenn? El Glenn, ajá. Ah, no era chino, era coreano. Ajá. Bueno, era gringo, ¿no? Wey. Era gringo, pero bueno, la ascendencia. Sí, sí, cabrón, hasta se va con Conan cuando va a Corea. Sí. Ay, no mames. Sí, sí lo vi. Entonces, el Glenn, tanto en el cómic como en la serie, pues es muerto a manos de Lucille. Ah, ok. Ajá. No sabía, pero ok. Ajá. ¿Qué más? Tenemos a Barbie de Mick Foley. Ah, sí, Mick Foley es un luchador de la WWE que. En su momento, cuando la W era menos nena y eran más agresivos, por así decirlo, para llamar la atención porque del público gringo, porque realmente la lucha mexicana era la que dominaba como las expectativas del mundo en ese entonces, de la lucha, pues los gringos empezaron a como meterle más mamadas, y fue creciendo, y entre ellos estaba Mick Foley con su bat que se llamaba Barbie. Y era un bat con alambre de púas. Se supone que llegaba y los golpeaba, ¿no? Era la hermana de Lucille. Anda, es la mamá de Lucille, güey. La mamá de Lucille. Ajá, y los golpeaba con esa madre. Se echó un palo y tuvo un palito. Porque recuerda que de tal palo, tal astilla. Los palos nacen como astillitas y crecen. A huevo, y luego bailan, ¿no? Como el Groot. O como las escobas del aprendiz de brujo. Ándale. A ver, de hecho había encontrado aquí unas cositas interesantes de eso. ¿Algo más que quieras añadir de Barbie? No, nada. Precisamente, ¿no? Sí, que las creadoras de Barbie eran unas culeras, como ya hablamos del episodio pasado. Ahorita estábamos hablando de eso, por ejemplo, si hablamos de escobas como palos famosos también. Tenemos este segmento, se volvió muy famoso este segmento de la película de fantasía de Walt Disney, en la que Mickey es un aprendiz de mago. Uh-huh. Y hechiza una escoba para que le ayude a cargar agua, y al final pues la hace pedazos, y cada pedacito se convierte en otra escoba y se hace un caos que no puede controlar. Uh-huh. Como aprendiz del mago Jensid. Ah, huevo. Y aquí estaba leyendo yo que me estaba acordando. Bueno, esto está basado en un poema de Goethe, el autor del Fausto, uh-huh, que se llama precisamente El aprendiz de brujo. Así, tal cual, en realidad es un poema. Ya. Yeah. Y aquí, gracias al buen Wikipedro, nos, yay, dice que se volvió una sinfonía con la música de Paul Dukas, que es un compositor francés. Va. Esa famosa de... Esa es la sinfonía original basada en el poema de Goethe, que se retomó en la película de Disney y que luego se retomó en la otra película de Disney producida por Nicolas Cage, que no tuvo muy buena aceptación hace ya muchos años, y que también recrean la escena de las escobas. Pues en general las escobas pues entran en el... ahora sí que en el mundo de la fantasía, por el hecho de que con los años se describió que las brujas volaban en escobas. Ajá. Que no entiendo exactamente de dónde viene ese folclore. Ahorita vamos a buscar. Pero porque... también en el mundo de Harry Potter también las venden ya como objeto de... pues es como transporte estándar, ¿no? Como tener una bici. En el manga de Black Clover. Bien. Ya me acordé ahorita del selfie stick. Ah, los selfie stick. No, el invento más baboso de... Más baboso. No, de la... cada vez hay peores, güey. Es un invento muy tonto que yo recuerdo que leí del selfie stick. Ajá, exacto. Leí del selfie stick en un libro de los inventos más estúpidos de Japón, donde salió hace mucho tiempo, salió como por los 90s, creo, y que no tuvo nada de aceptación y que estuvo bien mierdas, y actualmente pues, todo el mundo lo usa. Es raro porque sí es útil. Yo sí he tenido la oportunidad de tener uno en la mano y sí es relativamente útil para buenas fotos en general si no tienes nadie quien te la tome. Pero sí es un concepto bien estúpido. ¿Es para qué puede servir? Para no exactamente para selfies, sino a nivel de fotografía, si necesitas tomar una foto con tu teléfono y necesitas como que compensar una multitud, pues lo puedes usar un poquito para... Bueno, eso existe, yo sé, se llama monopie. Es lo que te iba a decir. Yo te iba a decir que, obviamente, aquí el Necros puede hablar por ser licenciado de comunicación al respecto de muchas otras cosas que pueden suplirlo de una manera más profesional y mejor. Pero para la gente que no es profesional es muy útil. Sí, sí, sí. O sea, sí, claro, porque sí, pues un tripié o, no sé, un fotógrafo, por ejemplo, ¿no? No, bueno, pero por ejemplo, si eres fotógrafo o fotoperiodista y estás en una pinche multitud, no vas a tomar una foto con tu celular, salvo que vayas, claro, de incógnito. De incógnito. Ajá, que, pero, ¿cómo se llama? Normalmente, pues llevas tu cámara con un monopié, que te es... está diseñado para resistir el peso de la cámara y poder tomar la fotografía, ¿no? Pero, sí, o sea, no es que sea inservible. Tampoco es que sea algo que sea prioritario y necesites, porque realmente simplemente fue hecho para... pues como un modo de diversión, de decir, me puedo tomar una foto más decente con mi celular. Es que fue como se puso de moda con lo del selfie, ¿no? De tomarte de tú mismo una fotografía y que salga tu puta mano a un lado porque, pues, es... como que base del comportamiento de la selfie. Ajá. Y pues, sí sirve para que capan más en la foto. Exactamente, o sea, no es malo. No es malo. La hueva es estarlo cargando. Pues, bueno, pero lo bueno es que hay selfie sticks retráctiles. Ajá. Bueno, también es como el principio de un periscopio, ¿no? O sea, quieres o no, de pronto sí lo necesitas. O sea, también incluso tomando fotos dices, chingada madre, ¿cómo quisiera subirlo más? No me vas a negar, Necro, que luego siempre estás con la pinche mano en alto. Sí. Tratando de tomar una foto, la neta traes un pinche selfie stick. Si hay uno más profesional, ¿no? Sí, amigo, porque yo me acuerdo haber visto en eventos así fotógrafos que tienen una madre como tipo selfie stick, pero para la cámara. Ah, el monopié. El monopié. Ok, eso. A mí particularmente el monopié se me hace una pendejada porque mejor cómprate un tripié, ¿no? La diferencia entre monopié... el tripié te ayuda, obviamente, ¿no? A ponerlo en el suelo. Y poderlo... la toma es fija. Ajá, y la toma es fija, ¿no? Lo que pasa es que el monopié es más portátil y más ligero a la hora de levantar la cámara. Y el tripié es más pesado por la estructura que está. O sea, si estás mamado como el más madrazos, pues levantas pinche suelo con todo y la gente y no hay pedo, ¿no? Pero pero si eres un humano promedio como nosotros, güey... Está cabrón. Ajá, el tripié suele ser más pesado que el monopié y entonces por lo mismo, como lo estás levantando con una mano, se te puede salir movida la toma, entonces el monopié te evita eso. Va. Pero bueno, el palo de Billy Kane. El palo de Billy Kane, que es otro báculo, otro bo staff. También se echa fuego. También se divide porque está. Se divide en tres porque tiene como esta cadena. ¿Cómo se llama esa arma? La que tiene tres partes y que se llama. Se llama No es un nombre así muy. Palómetro. Muy complicado. Tripalo. Se llama. Se llama vara seccionada. Ok. Va. Fue creada por el monje Sante. Santiago, de hecho. Casi, ¿no? Allá en las épocas. Antiguas, de la antigua China, pues antes incluso creo que de la unificación. Si quieren ver, por ejemplo, está una película muy buena con Gordon Chow, que fue el maestro Pai Mei en las películas de Kill Bill. Él es un artista marcial muy famoso y actor en China, y él hizo una película que se llamaba La 36ª Cámara del Shaolin, que trata acerca de la vida del monje Sante, un muchacho que matan a su papá en una invasión a su pueblo. Él huye y se refugia en el templo Shaolin. Se vuelve una pistola en las artes marciales, y en una de esas, cuando está tratando de derrotar a uno de sus maestros, se da cuenta que su maestro, pues como conoce todas las armas y está muy cabrón, a él se le ocurre crear una nueva arma. Y después de cortar una vara de bambú en pedazos, crea la vara seccionada, que son estos como tres chacos pegados. Uh-huh. Él es el creador del arma y con eso puede derrotar a su maestro, porque pues, todavía no existe estrategia, ¿no? Y se va del templo para vengar la muerte de su padre, y aparte funda la 36ª cámara, que es el primero que enseña Kung Fu a las personas que son ajenas al templo. O sea, que no tienes que ser un devoto de Buda, puede ser cualquier persona y aprender Kung Fu. No, yo soy cualquier persona. Él fue el creador de ese mito de los monjes que viajan por el mundo enseñando Kung Fu. ¿Cómo se llama estas películas del maestro de Bruce Lee? Ip Man. Las de Ip Man, ya ves que en Ip Man 1 también ahí usa una de estas varas, ¿no? En una pelea. Sí. Ajá. ¿Realmente sirven? Yo no siento que... Sí, ¿cómo no? Ve videos de YouTube. Sí, exacto. Todos están son armas versátiles, o sea, aquí eso no sí funciona. Sí, hasta los chacos, si veías esos programas de la historia de las artes marciales, te decían, güey, nomás la... Ese pinche arquito que hacen aumenta un chingo la fuerza. Está bien. Da un mega putazo pues que te rompe el brazo. Las pinches Las tonfas. Las tonfas o los pinches palos de policía, que es lo mismo que una tonfa. El batón. Ajá. El batón. Pues esa madre. Si ¿quién es ese güey? Es un batón. Si te da en la pinche cara, si te rompe la mandíbula, güey. Sí, güey. Sin pedos, güey. Te rompe, te abolla la cabeza. Y no ocupas tener mucha pinche fuerza, güey. Nomás hacerla así. Sí. Ajá. Pues, sin pedos, güey. O sea, no ocupas estar mamado. Les recomiendo, vean la 36ª cámara del Shaolin. Está bien chingón. Exacto. Yo me acuerdo de otro palo famoso. ¿Cuál? Bueno, son varios. A ver. Xiao Xiao. ¿Eh? Xiao Xiao. El monito de palitos El de las animaciones Flash de hace muchos años. Había un chingón de Xiao Xiao. Ah, sí, cierto. Que mataba un chingo de gente y todo. No, estaban bien vergas esas animaciones. Y era animación de palitos. Sí. Los monos de palitos, no más. Básicos. A huevo. Básicos para todos los que no sabemos dibujar. Y aún algunos que sí viven de dibujar, como. Hacen palitos. Con la de Sinergia Sin Control, que es un blog así como de. ¿Como el monito? ¿Eh? El monito, el cómic del monito. Ah, nunca lo vi. Del maestro Rubén Armenta. Sí, ¿cómo no? Que era un mono de palo. No, nunca lo he visto, pero... Hasta hubo un dibujódromo hace no mucho tiempo porque a Rubén Armenta le dio creo que cáncer. Y se juntaron un chingo de autores de cómic a vender sketches para pagarle los tratamientos. Sí, me acuerdo, entonces, de eso sí me acuerdo. De alguien a quien se habían unido, pero no sé. ¿Será la última vez que veamos al monito? Posiblemente, ¿no? Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta, guiño-guiño. Otras que tengan palos, porque ya podemos ir acabando, ¿eh? Miren, yo nada más quiero mencionar, ahorita me puse a buscar. Además, ya podríamos. Yo me busqué aquí rápido una nota y me parece muy interesante. Ahorita que estamos preguntándonos sobre las brujas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces aquí están hablando, a ver, ¿de dónde viene la imagen de la bruja y la escoba? ¿Por qué están vinculadas? Uh-huh. Y entonces, pues aquí ya se avientan el rollo y te dicen, bueno, pues todos sabemos que las brujas vienen de estas mujeres, que... no eran realmente practicantes de las artes oscuras, sino mujeres que eran casi casi como proto curanderas, ¿no? Ajá. Estudiaban plantas, ungüentos y un chingo de cosas propias de la naturaleza, más en sintonía con algunas antiguas religiones europeas, que después fueron tachadas de paganas y diabólicas, pero en realidad pues eran de alguna manera hasta como científicas en ciernes, ¿no? Practicaban algunas otras cuestiones ahí medio extrañas, como abortos ilegales y demás. Y aquí dicen que de hecho, pues ellas también fueron las primeras en encontrar muchos tipos de analgésicos, particularmente contra dolores menstruales y otros padecimientos. Pero aquí dice, esta nota que encontré en Gizmodo, dice: el problema es que al ingerir algunos de estos alucinógenos existían efectos secundarios como irritación, náusea y vómitos. Y según dice aquí, estas mujeres descubrieron que era más útil frotar estos ungüentos directamente contra... ¿Pero de qué palo era, dices? No, todavía no llegamos al palo. Ya me imagino para dónde va la cosa. Exacto, o sea, dicen, pero el chiste es que agarraban sustancias de las plantas y de todo, y decían, descubrieron que era más efectivo y no tenía los efectos secundarios si se untaban estas cosas que producían en las mucosas genitales. Y la mejor manera de untárselo era con un palo. El palo más ad hoc y más a la mano era la escoba. Aparte de que como no estaban... pues así... Como no estaban aparte de que como no estaban limitadas por la moralidad de la iglesia, porque estaban fuera de sus limitaciones, porque eran paganas, sí. Pues aparte se daban placer. Sí, por supuesto. Así de, oh sí. Me curo y me doy placer. Puta, exactamente, che, ¿no? ¿No? Entonces dice que de ahí surge esta asociación de la escoba con la bruja. Por ahí va entonces. Locote. Que se ponían su ungüento. Ahora sí que... mi pomadita para las rosas. Y el ungüento suena a mentol, por cierto. Ah, ok. Por eso estaba preguntando de qué era el palo eso. Pero sí, aquí viene. Me sonaba a que era mentol la hoja o lo que sea, la medicina que se pone. Las primeras evidencias de esto se encuentran en la investigación de Lady Alice Cater, acusada de brujería, que data de 1324. En el armario de la dama se encontró un envase de ungüento con el que se asegura untaba un palo que luego montaba para pasar el ungüento a sus partes íntimas. En los archivos de Jordans de Bergamo, otro investigador de la brujería del siglo XV, decía, las brujas han condensado que durante... condensado. Confesado. ¿No? Dice condensado, supongo que es confesado. Que durante algunos días y noches untan un palo con ese ungüento especial y mágico que hacen y lo pasan por sus partes íntimas, debajo de los brazos y en otros lugares del cuerpo para obtener un efecto analgésico deseado. Bah, esos fueron los palos. Pues órale. Ah, palos, pues ¿te acuerdas de este mutante de parte de la hermandad de mutantes malignos que controlaba? No es cierto, no era la parte de la Black hermandad. Tom. Black Tom. No, Black Tom lanzaba rayos a través de la madera. Sí. Ajá. Y estaba Shaman, que era del Alpha Fly, que la... teletransportaba. No, ya, Shaman hacía crecer palos. Bueno, hacía crecer las plantas, ¿no? ¿No era el doctor Druida? No, pero este era mutante. Ajá. El doctor Druida es un mutante, es un Morlock. Me suena. Ah, pero es otro. No, este es un tipo que parecía nativo americano. Ajá. Ah, no. Sí, no, sí, este sí. Parecía un pinche mago Merlín. Feo. Sí, sí, sí. Calvo. Sí, sé cuál. Ese era un Avenger. No era un también, Morlock. No, pero sí era un Morlock. No que yo recuerdo. Bueno. Pero bueno. ¿Ya nos quedamos sin palos? No, la Memory Stick. El Memory Stick. Que nunca perdió el concepto, o sea, nada más porque lo usaba PlayStation. O sea, pues yo me acuerdo del primer Memory Stick, el que grandotate, así. Bueno, pero las Memory Sticks eran las USBs, ¿no? O sea, yo... Les decían Memory Stick durante mucho tiempo. Memory Stick era la marca específica de esas memorias que compitieron contra las SD por parte de Sony. Sí, tienes razón. Y yo me acuerdo que había unos Memory Sticks gigantescos y los que nosotros empezamos a usar fue el Memory Stick Duo Magic Gate para el PSP. Uh-huh. Es que fue la única razón por la que se vivió ese formato por muchos años. Es como ahorita que muchas memorias USB también les dicen flash drives, pero las flash también eran otra marca. Y León te dicen, ¿traes una flash? Y tú, no, traigo una USB. Te la Stick. The stick. Pues ahí está, ¿qué otro stick les viene a la mente? En Zelda está las Deku Stick. Son las varitas del árbol Deku. Que usabas nada más para quemar. Sí, güey, pero pues prete, ¿no? Son antorchitas. También podías golpear enemigos con ella. Sí, sí. Y se rompían, ¿no? Pero chingue su madre. Los agarras a palazos. Que ahorita en el Breath of the Wild, como hay un chingo de armas y todo, porque es open world, igual hay un chingo de palos. Que puede agarrar Link y agarrarse a palos. A cualquier cosa, ¿no? Y la espada de Link, el de Young Link, que era de palo. Era de palo. ¿Cuál de Young Link? Young Link tenía una espada de palo que podía ocupar un cachito en la primera misión en Ocarina. En Ocarina of Time. Sí. Es el primer arma que tienes. Se rompe, si no mal recuerdo. Voy al baño, pero sigan pensando, bueno, pues, en palos. Ya, pues ya es todo. Hasta, ya es todo. Hasta aquí el pinche de la paca. Aguanta, agarra tu vejiga. Ay, pero bueno, entonces ya. Pinches gases ahí atorados. Nos muchachos. Vamos, no sin antes recordarles que estamos en casi todas las redes sociales. En casi. Twitter, donde nos encuentran como Saga Podcast. ¿En cuál Facebook? Estamos? ¿No estamos en Tinder? No, no estamos en Tinder. Podríamos. Podríamos, pero. Ni en Tumburul. En Tumburulú. Pero estamos en Facebook, en iVoox, en Instagram, donde ponemos fotos de cosas simplonas que encontramos en la tienda que sean geeks. Ah, necesito, o sea, una cafetera de Darth Vader. Ah, sí. Voy a tomarle foto y le voy a subir. Tienes que subir la buba que tengo en la mano. También rápido, güey, que me estoy llenando de gases. También no olviden que estamos en iTunes. Corre, entonces. Suscribirse la verga. Para tener los podcasts de manera automática. Y no olviden dejarnos una calificación positiva ahí porque queremos tener. Y lana, recuerden. Y también no olviden que si les gustan nuestros contenidos, pueden apoyarnos ya sea por medio de Patreon, donde pueden donarnos desde $1 al mes, o mediante PayPal, donde pueden donarnos pues, una vez, pero todo lo que se deshinche la gana. $1,000, $500. Yeah, bro. Y no olviden que pues, estamos también en nuestra página principal, el sagapodcast.com, donde pueden leer todas las noticias que ponemos cuando se nos hincha la gana y encontrar todos los capítulos del Saga Podcast que no nos ha dado hueva a recuperar. Muy bien, eso es todo. Sí, yeah, huevo. Eso es todo, chingada su madre, todo. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.